El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. La ESA, la organización encargada de gestionar el E3, ha manifestado su intención de celebrar la tradicional feria de videojuegos con un formato digital en un momento en el que más que nunca necesita validar su posición como esa cita ineludible en el sector. Sin embargo, la noticia genera muchas dudas. La principal recae en las compañías que participarían, pues los organizadores reconocen que aún no se han puesto en contacto con ninguna de ellas. El año pasado tuvimos anuncios, pero es verdad que faltó un escaparate que los concentrase y no quedaran ahí dispersos en decenas de eventos. Este 2021, sin embargo, se presenta la situación opuesta. En el caso de celebrarse el E3, cabe preguntarse si las empresas tendrán algo que contar viendo todas estas dificultades que está provocando la pandemia. Paradójicamente, ante tanta desgracia, nunca hemos necesitado tanto lo que otros años se ha denominado humo. Hay que ilusionar a un sector que está viviendo un momento complejo de gran adversidad. Pedimos, de corazón, ilusionarnos con algo, el poder distraernos con fuegos artificiales en lo que antaño eran unos días que marcábamos en rojo en el calendario. ¿Quién sabe si este será el E3 de la renovación o el de su despedida definitiva? Lo que sí que parece que es tradición es que es empezar el año y ya se habla del E3. Cada vez antes. Antiguamente se hacía a mediados de marzo, abril, los rumores llegaban en mayo y ahora ya en febrero estamos aquí comentando la idea de un E3 en digital. Ya veremos si se produce. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros como cada semana. Tony, bienvenido. Hola, hola. Qué bien que ya hablamos del E3. A ver si este año de verdad hay E3 y no esta cosa rara que se dio en una circunstancia en la que nadie sabía cómo hacer las cosas, cosa comprensible, pero bueno, poquito a poquito. A ver si este E3 está plagado de trifuerzas y de celdas que hace falta, porque el año de Mario está guay. Hasta porque no está nada mal. Tú lo miras y te puede interesar más o menos, pero está guay. Y de hecho yo ayer, hasta bastante tarde o temprano, depende de cómo se mire según el día, estuve con el Bowser Fury. ¡Qué maravilla más chula! De verdad, ¡qué maravilla! Pero yo es que no sé, la verdad, nos pasa a todos, ¿eh? Yo el primero y lo dejé claro la semana pasada, pero me da la sensación de que decimos una cosa y luego pensamos otra, que eso es lo bonito del ser humano. Pero claro, el balance que podemos hacer de la celebración del aniversario de Mario, ¿en tu caso lo consideras positivo, satisfactorio? De manera objetiva, yo creo que sí, porque si lo piensas, ha habido bastantes cosas. De manera subjetiva, me han interesado muy poquitas. Yo creo que una cosa no quita la otra. De Zelda ya te digo que si me sacan una colección, aunque esté disponible hasta cierto día y sea juegos emulados, van a caer, es que van a caer. Y si me pasas tú a mí, Aitor ya, pues a lo mejor compra 7 copias, o sea que imagínate. Por supuesto. Y eso, que estás muy contento, ¿no? Con ese 3D World, te vi por Twitter que pusiste ya un montón de cosas, que a lo mejor no hay cambios grandísimos, pero sí que has notado pinceladas en el gameplay, ¿no? Sí, me ha sorprendido porque realmente creo que se lo han tomado del plan de, bueno, no vamos a tocar mucho, no vamos a añadir más que el Bowser's Fury, pero la fórmula que hay cosas a mejorar. Y sí, pequeños detalles que hacen que el gameplay sea mejor. Es cierto que el juego va muy rápido, pero muy rápido. O sea, hay veces que es que depende del nivel. Es una auténtica animalada y echas un poco de menos como era antes porque es una locura. Pero la verdad es que en general muy, muy contento. Ya te digo, Bowser Fury puede ser corto o lo que sea, pero al final es una pequeña sección, bueno, pequeña, entre 3 y 6 horas, depende de si lo quieres completar todo o no, de lo que sería un Mario con todas las de la ley en mundo abierto, y eso siempre, siempre es muy bienvenido. Me lo estoy pasando súper bien. ¡Qué guay! Pues perfecto, ya nos contarás, ya nos traerás una que estamos jugando cuando toque. Por supuesto. Bueno, sí, sí. Pues a ver, también está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues haciendo un poco de referencia a lo que comentabas en la editorial, Sergio, si la ESA se quiere ahorrar alguna llamada, posiblemente con Sony no hace falta ni que contacte, ¿no? Porque ya vimos cómo era la política, ¿no?, que había adoptado desde hace 2 años, ¿no?, de no acudir al E3. Y bueno, de momento podríamos afirmar que la cosa no va a cambiar, ¿no? Aunque vuelva el E3, aunque sea de manera digital, parece que Sony ya se ha amoldado a esos eventos digitales, aunque hace bastante que no tenemos un State of Play, al igual que un Nintendo Direct. Parece que la cosa anda un poco escasa en ambos compañías. Pero bueno, yo no la veo yendo al E3, ¿no? Parece firmes en su propuesta y veremos quién acude al final a la llamada. Nintendo y a Microsoft sí que las veo volviendo, tengan el material que tengan. Yo creo que Nintendo sí que tiene que tener ya algo para enseñar después de año y pico. Y la verdad que con muchas ganas, yo creo que como el resto, de volver a tener concentrados en 2-3 días este rally de conferencias que a todos nos da muchísima ilusión, ¿no? Es verdad, es un año muy difícil. Yo no le pido nada a la vida en un 2021. Lo que llegue habrá que recibirlo con los brazos abiertos. Y fíjate, lo hemos dicho ya varias veces en el programa de hoy, la ESA, la organización. Y yo cada vez que digo la ESA me suena muy mal, suena como la otra, esa de ahí al fondo. Igual, la ESA es un nombre horrible, horrible. Pero bueno, sí, son las iniciales, entonces entiendo que en inglés sonará un poquito más, tendrá más nivel. Pero aquí suena muy despectivo. Eso es así. Hey, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, ¿cómo ha ido la semana? Cuéntame un poquito. Pues la semana, la verdad que bastante curro, como todas las anteriores, pero quiero creer que va a ser ya la última con un nivel de un pico de intensidad tan elevado. Las cosas pues están yendo bien, los resultados ya se están viendo, el trabajo ya está viendo sus frutos. Así que espero que ya la cosa pues sea un poquito más comedida, ya tengo un poquito más de tiempo libre para empaparme un poco más de videojuegos, de las cosas que van pasando, porque últimamente es que no me da tiempo casi ni a mirar Twitter, o sea que Tengo muchas ganas de volver otra vez a relajarme un poco, la verdad. Cuando estás tanto tiempo con un nivel de exigencia tan alto, parece que cuando vuelves otra vez a la calma es como, ¿estoy haciendo de menos? ¿O esto debería ser lo normal de mi día a día? Y lo preocupante es acostumbrarse a eso. Claro. Normalizar ese tipo de situaciones. Yo te recomiendo, Aitor, que hoy prestemos mucha atención a lo que nos va a contar el invitado, el colaborador que vamos a tener, porque precisamente nos va a hablar sobre el crunch, sobre cómo combatirlo y a qué nos referimos exactamente cuando utilizamos ese término. Así que luego lo vamos a ver, seguro que está interesantísimo. Yo voy a seguir con las presentaciones, también está por ahí Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, yo una semana un poquito atípica porque no estoy jugando nada concreto, estoy un poco de picoteo en el juego de campaña, dándole de manera un poco así, no muy certera a Assassin's Creed Valhalla. No termino de engancharme, no por nada, sino porque tengo muchos asuntos, entonces no le puedo dedicar todo lo que debería. Llevaré unas 11, 12 horas y en ese juego eso es como no llevar nada. Y después también estoy como un poco de retorno, ¿no? Porque he vuelto un poquito a Sea of Thieves. En un par de parties distintas he jugado 3 o 4 veces, 3 o 4 tardes y muy bien. La verdad, ese juego siempre que vuelvo me pienso lo mismo. Es como si nunca me hubiera ido. El verano eterno. Siempre que entro me siento en verano, está ahí el calorcito. Me gusta mucho. El ambiente de Sea of Thieves me gusta mucho. Y también estuve jugando a Rocket League. Una noche con los colegas nos pusimos a echar una partida a Rocket League y me reí mucho, la verdad, me reí mucho. Éramos todos de mi edad, más o menos, ¿no? 30 y tantos, 40, y claro, si ves eso, eso era como ver a gente en silla de ruedas intentando jugar al fútbol con coche. Era, me vengo a referir, no éramos muy buenos, la verdad, y un poco brutos, pero bueno, las risas aseguradas, viendo lo malos que éramos. Sí, sí. Hoy, por esta semana, por cierto, te he escuchado también en más sitios. Vamos a hacer un poquito de promo, ya que ya que el Batallón Pluto tenemos embajadores y van a otros programas, a otros podcasts. Has estado en International Superstar Podcast, ¿no? Cuéntanos la experiencia. Sí, el podcast de la RCGB. Eso es una cosa interna, el lore de ese podcast. Yo soy patrón de ese podcast desde hace muchos años. Yo solo patroneo dos cosas. Esa y Nintendatos, el canal de nuestro colaborador Nacho, que siempre estamos ahí intentando dar el callo. Bueno, y como ese podcast para mí es como la familia, de hecho la partida de Rocket League fue con ellos y con otros patrones, y nada, me invitaron a pasar allí un ratito y en su último podcast pues estuve ahí colaborando y pasándolo bien. Son un podcast muy, muy entrañable, muy, muy familiar, son muy colegas y yo me lo paso muy bien con ellos y ya digo, no sé, es una cosa diferente a lo que hacemos aquí. Aquí hacemos un podcast distinto. Allí es un poco más de amistad y después tienen un sistema más de comunidad. Como que funcionan de otro rollo. A mí me gusta porque es muy, muy cercano y entonces pues me lo paso bien. Pues perfecto, de eso se trata. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de muchas cositas, ¿eh? También está Traders, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, Sergio. Sí, es verdad, ya he tenido muchas ganas de volver. Mira que solamente ha sido una semanita, pero oye, entre que no grabé, que tengo mucho trabajo y que estuve escuchando el programa y disfrutando un montón, la verdad es que me tenía ya ganas de volver. Así que nada, y además coincidió que fue mi cumpleaños y que mucha gente me había mandado mensajes de felicitación y no pude dar las gracias. Así que si te parece, aprovecho aquí para agradecérselo a todos, que fueron muy bonitos. Totalmente, bueno, y yo he visto que tienes cositas, ¿no? Te han llegado regalitos e historias. Sí, es verdad. Y entre ellas, pero en este caso ya no eran de los regalitos de cumpleaños, sino que fue autorregalitos. Y me pasé por la librería y bueno, cayeron varios, pero yo sé que me preguntas por uno concretamente, ¿no? Sí, por supuesto. Te hablo de uno porque además tú, como amante de esta saga de novelas, nos podrás decir. Claro, sí, porque Dune, bueno, a ver, si me llamo Atreides es precisamente por Dune. Y justamente ha salido hace apenas unas semanas una adaptación en España, una adaptación de la novela. Y la adaptación, pues oye, tenía mucha curiosidad. Curiosamente, no me había caído en ninguna de las oportunidades de regalo, ni Reyes, ni cumpleaños, ni nada. Y dije, pues de aquí ya no pasa. Y sí, lo cogí. No me lo he leído entero porque son unas 160 páginas y es un cómic con contenido, que es una adaptación. Pero sí tengo las primeras impresiones y son muy buenas. Lo recomiendo mucho por el momento porque, bueno, tú sabes que las adaptaciones tienen la complicación de que cosas que funcionan en un medio, en otro no funcionan. Y muchas veces se queda en el cambio. Y aquí, en cambio, perdona la redundancia, y aquí, sin embargo, me he dado cuenta que me está interesando y gustando tanto como cuando leía la novela. Además, tiene una cosa muy buena y es que el dibujante Raúl Allén y Patricia Martín, creo que es la entintadora, tienen un dibujo muy elegante, pero además tienen un dibujo... O sea, pero sobre todo tienen una narración muy clara que no es una barrera para meterte en la historia, sino todo lo contrario, que hacen que toda la historia fluya, te enteres muy bien, distingas perfectamente los personajes, distingas la trama. Y oye, teniendo en cuenta que David Lynch no consiguió que fuera claro lo que pasaba en su película, no te quiero decir el mérito que tiene. Así que la verdad es que me está gustando bastante. También hay una ventaja. Los que lo escriben son Kevin Anderson y Brian Herbert, y ellos son los que han estado sacando durante todos estos años las novelas. Además, que Brian Herbert es el hijo de Frank Herbert, el autor de Dune. Entonces, bueno, conocen la saga y la novela como nadie, y quizá por eso hayan podido hacer una traslación al otro medio que conserve toda la magia que tiene la novela en sí. Así que ya digo, 50 páginas es lo que llevo, pero por el momento estoy disfrutándolo un montón. Ya veremos cuando termine, te diré, oye, sí, o mira, la fastidiaron a partir de la 51, fue un desastre. Claro, no parece. Como solamente llevo 50, no sé si me puedes responder, pero ¿sabes hasta dónde cubre? Porque imagino que no es la novela completa, ¿no? tiene pinta de que no es la novela completa. No he querido spoilearme, pero no he podido evitar echar un ojillo y ojear más adelante las páginas, y tiene pinta de que no, de que se queda en una parte. Y además lo que he visto es que la siguiente sale para el 2022. Así que me parece a mí que me voy a desesperar bastante. Bueno, y menos mal que tú te has leído la novela y por lo menos no es un cliffhanger de qué va a pasar. No, tú ya lo sabes. No, eso es una ventaja, tienes toda razón, pero sí que se echa de menos. Hombre, para leerla entera, cuando estrenaron la película de David Lynch, sacaron también un cómic. Y además lo dibujaba Bill Sienkiewicz, que es un autor espectacular, pero adaptaba la película, no la novela. Y está muy bien también, o sea que siempre puedo coger, o quien le apetezca puede coger, retrotraerse entonces, buscarla y echarle un vistazo, que está muy bien. Por cierto, que es el portadista además de esta novela gráfica que han sacado ahora, y que tiene una portada preciosa, muy evocadora de Arrakis, que está muy bien, la verdad. Buah, pues vaya nombres hay detrás de este trabajo. Sí. Fantástico. Lo han hecho muy bien. Fíjate que venimos de... Me habéis contado cosas apasionantes y yo hoy vengo de una mala leche. O sea, yo vengo de enfadado, que yo no sé ni cómo estoy aquí haciendo el programa, porque es lo último que me apetece ahora mismo. Y voy a poner un poco en situación a los oyentes. Porque veníamos de una serie de declaraciones, de mensajes en la cuenta oficial de Square Enix de ojo, concierto oficial de Final Fantasy VII Remake, se va a poder seguir por internet, compra tu entrada. Cada día había un pequeño clip de desarrolladores, gente como Kitase, gente como Motomu Toriyama, un montón de personal implicado, hablando a cámara y diciendo, ojo, que aparte del propio concierto, va a haber una sección con información sobre el juego. ¡Wow! Claro, todas las alarmas disparadas, todo el mundo pensando, pues ya estaban a adelantar algún teaser del remake parte 2, van a hablar de la versión para PC o Xbox, un nuevo DLC, todo el mundo ahí pendiente. Yo le dediqué una mogurred, estuvimos en directo el viernes por la tarde, ¿y qué pasó? Pues que no hubo nada. Hubo un concierto precioso, una música fantástica, pero todo el mundo pendiente de algo que nunca llegó. Y yo quiero utilizar este espacio que me han concedido las ondas y iVoox para mandar un mensaje directamente a Toriyama y a Kitase. Toriyama, Kitase, esto no se hace. Esto no se hace. Estamos aquí, al otro lado del mundo, en España, esperando noticias porque la habéis cebado y luego resulta que no pasa nada. Eso no puede ser. Y ya está. Hasta ahí quiero llegar porque realmente por Discord también lo reflejamos. Había mucha emoción, mucho interés, mucho hype que luego no se ha convertido en nada. Es una oportunidad perdida porque no era la primera vez que se ha utilizado un concierto para contar algo importante. Ocurrió con Kingdom Hearts 3, ha ocurrido con Final Fantasy 12 y ha ocurrido incluso con el propio Final Fantasy 7 antes de un E3. Es raro. Creía que ibas a decir directamente solo Toriyama Kitase. Plan directamente. Claro, yo iba a decir directamente otro chiste a lo Matías Prats, que es al final del concierto no sonó la flauta, porque es que realmente esperabais algo que no vino nunca. Totalmente, totalmente. A ver, no mintieron. Si es que lo importante es el matiz de las palabras. Dijeron, va a haber información sobre Final Fantasy VII. Y es verdad, la hubo, pero contaron anécdotas. Pues esta canción se hizo de esta manera, curiosidades, pero nada de cara a nueva información. Es que el adjetivo nueva era muy importante, claro. ¿Esto a qué hora era? Es feo esto. Pues esto era, ¿qué te digo yo? Yo creo que eran las 10 de la mañana, aquí hora española o así, ¿eh? Uf, no era no tan mal, ¿eh? Yo pensaba que te habías levantado a las 5, a las 4 de la mañana para ver el concierto. Oh, qué va, y encima, es que cada vez estoy peor de la cabeza, porque resulta que yo tenía que ir a las 4 p.m., hora japonesa, y yo vi por internet que eran 8 horas, ¿vale? Yo lo que sumé fue 8 horas más, no 8 horas menos, que era lo que había que quitarle. Entonces yo pensé, anda, qué guay, a las 12 de la noche, ya es San Valentín, 14 de febrero, qué fecha más bonita para hacer un concierto. Y resulta que esta misma mañana me meto en Twitter, que ya es el concierto, y yo, ¿pero qué? ¿Qué ha pasado? Así que todo mal, ¿qué vamos a hacerle? Y ya está. Y bueno, a ver, por lo menos, mira, me quito la espinita de pensar, imagínate que se anuncia el remake parte 2 y aquí en el podcast no lo podemos cubrir porque no hemos llegado a tiempo, la grabación no ha coincidido con la información. Pues no, nos evitamos eso. Así que nada, vamos a hablar de lo que sí sabemos, de las noticias que sí se han producido, que no son pocas y desde luego tienen mucha relevancia, y os las vamos a contar con el sumario, como siempre, de cada programa. CD Projekt sigue en apuros. Un grupo de piratas informáticos ha amenazado al estudio con publicar información confidencial de sus proyectos si no atiende a las exigencias. Y lejos de ceder, los hackers ya se han cobrado su primera víctima, el código fuente de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3. Por otro lado, ya conocemos la fecha de lanzamiento de uno de los juegos más esperados de este año para Play 5. Se trata de Ratchet & Clank Rift Apart, y su llegada se verá empañada por la escasez de consolas en las tiendas, como reconocen en la propia Sony. Hay que decir que hay muchas más noticias y hablamos con Joaquín Cruz, coordinador de lenguas extranjeras en la Universidad de Jaén, quien lleva años desarrollando sistemas de puntuación similares a los que las revistas y webs usan para calificar los videojuegos. ¿Por qué hay tantas diferencias entre las notas de un medio y otro? ¿Es posible crear una escala universal que evite estos problemas? Y quédate con nosotros porque además del habitual a qué estamos jugando, estrenamos nueva sección sobre psicología y videojuegos junto a Víctor Martín. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, menuda se ha liado esta semana con CD Projekt. De repente lanzan un comunicado a través de su Twitter oficial y avisan de que han sufrido un ciberataque con robo de datos muy importante a sus servidores, que ellos dicen que no ha afectado a información privada de los usuarios, pero que sí han logrado extraer importante material de desarrollo y documentación legal. El objetivo de este grupo era pedir un rescate a la compañía para desencriptar los archivos, pero CD Projekt Red se ha negado en banda, no están dispuestos a ceder, lo han puesto en manos de la policía, pero eso no ha impedido que el código ya esté puesto en subasta por un precio de salida de $1,000,000 y con una opción de compra inmediata de $7,000,000, el código fuente de un juego como The Witcher 3 y Cyberpunk 2077. La firma de este grupo, muy llamativa, se llama Hello Kitty. Hay que decir que ya avisan de que tienen comprador y que esto solamente acaba de empezar. Pinta mal. Parece que CD Projekt no termina de levantar cabeza. Si no es por una noticia, se convierte en actualidad por otra. Sí, la verdad es que llevan un añito que la verdad es que parece que no están teniendo la mejor de las suertes ni con el lanzamiento de su último juego, y ahora con esto parece que ya es la gota que colma el vaso, ¿no? Que de esto realmente ellos no tienen la culpa, ¿no? Al final, bueno, han sido víctimas de un ransomware, ¿no? De un secuestro de datos y de un rescate, de la petición de un rescate, de la que, bueno, es un chantaje que me parece bien que no cedan, porque al final nadie te asegura que luego, después de que pagues, pues la otra parte cumpla. Y me llama mucho la atención, ¿no? Lo de que digan de que ya tienen un comprador, no sé si será un farol, pero me preocupa, ¿no? Que haya gente que esté dispuesta a pagar esas cantidades de dinero por el código fuente, ¿no? De otra compañía. Hombre, yo lo veo dentro de lo que es la competencia, esto, aquí no hay amigos. Tener el código fuente de un juego del nivel de The Witcher 3 para tenerlo como base a la hora de crear tus juegos o Cyberpunk. No me parece raro, ¿eh? Sí, pero Juanjo, lo que te quiero decir es, esa cantidad de dinero no la puede pagar cualquiera, ¿no? No. Y claro, imagínate una compañía, no sé, una Electronic Arts, una Microsoft, que haga esa compra éticamente me parecería una pasada, ¿eh? Que no es éticamente, es que es un delito. Se llama delito de receptación. Es adquirir un bien robado a sabiendas de que es robado. O sea, si lo adquieren, te aseguro que tienen que no saberse porque realmente les pueden meter en un problema muy serio. Sí, o sea, pero que el espionaje industrial lleva existiendo desde que empezaron este mundo del mercado. Sí, eso seguro. Tal, sí, pero la palabra espionaje aquí es que no existe. O sea, esto es directamente robo, que en el caso de espionaje es robo, pero sin que se den cuenta. Pero es que aquí... Pero aquí lo están subastando. Claro, es que es eso. Mira, aquí a mí me parece que hay dos cosas. A ver, esto es muy, me parece muy triste y me parece que da muy mala imagen. Primero, creo que aquí hay dos cosas a tener en cuenta y una moraleja que sacar. La primera cosa a tener en cuenta es que si hay un ataque dirigido a una empresa, por mucha seguridad que ponga, lo tiene muy complicado. Yo hago auditorías de seguridad de informáticas y te aseguro que conseguimos que alguien pique siempre. Luego ponemos las medidas para que cerrarlo, pero esas cosas pasan porque se pueden hacer muchas cosas para que alguien se crea que te dé información y te dé acceso, vaya. Y esto lo hago a pequeña o mediana escala. A gran escala es muy, muy complicado. O sea, un ataque dirigido es muy complicado. Además, es un ataque muy sofisticado porque es ransomware y que encima... tiene el robo de datos, porque muchos ransomware lo que hacen es simplemente, aunque son genéricos y no dirigidos, simplemente lo que hacen es que te encriptan todos los datos y te aparece un mensaje diciendo que si no pagas no se desencriptan. Y los más sofisticados incluso pues buscan no solamente la red local, sino que buscan también otras localizaciones para intentar encontrar las copias de seguridad y también encriptarlas. Aquí parece que las copias de seguridad se han salvado y gracias a eso, pues bueno, parece que podrán tirar hacia adelante. Pero tengo unos cuantos clientes que han tenido que tirar de copias antiguas que tenían en cinta o algo así y son semanas o meses de trabajo perdidas. O sea que eso tiene su complicación. Pero por otro lado, lo que me parece tremendo es la impunidad de los hackers. Es decir, han hecho un ataque, han entrado, han encriptado los datos, han robado los datos, lo han contado, han dicho qué grupos son y además lo han subastado. Y ni la policía ni nadie ha podido hacer nada. Es tremendo. Es una impunidad. ¿Sabes qué pasa? Atreides, ¿sabes qué pasa? Que ¿qué policía se encarga de esto? Exacto. Ese es el problema. La informática, ¿no? ¿De qué país? El problema es lo de poner puertas al campo que está diciendo muy bien Juanjo, que tú coges... Mira, un ejemplo súper sencillo. En España, muchas webs de piratería son bloqueadas por la justicia española. Cogen y sacan esto y tú no puedes acceder teóricamente desde España a ellas. Es tan sencillo como utilizar un navegador como Opera sin hacerle nada para que puedas entrar porque lleva un VPN. Entonces enmascara desde donde te estás conectando y ya accedes. Si cualquiera puede saltarse un decreto de un juez en España, que no van a poder hacer unos hackers que tienen, obviamente por las aplicaciones que han utilizado, mucho dinero y una buena infraestructura para poder coger y librarse. El problema está en que hay mucha impunidad porque las legislaciones se quedan muy obsoletas en lo que es algo tan global como es Internet. Y de ahí es lo que iba a decir la moraleja. La moraleja es que más nos vale de ser conscientes de lo peligroso que puede ser y poner seguridad cada uno en su propia empresa o en su propia casa, porque para los ataques dirigidos ya digo que es casi imposible, pero todos los efectos colaterales o ataques que se hacen genéricos para buscar agujeros de seguridad sí que se pueden parar. Y las consecuencias de no estar bien protegidos son, pues como estamos viendo, muy peligrosas. Sí, pero esto también revela... El tema de ópera. Un momentito, no, perdón, Tony. Quiero decir una cosa. Esto revela también la otra cara de la revolución digital. Es decir, estamos en un momento de pandemia, del teletrabajo, de la nube, del xCloud, del no sé qué. Y todo eso implica trabajar en servidores, implica trabajar en remoto. Y esto no solamente le ha pasado a CD Projekt porque tiene una seguridad terrible. No. Es que un mes antes, en enero, a Capcom le había pasado exactamente lo mismo y habían sustraído información de usuarios de más de 390.000 personas afectadas. Pero no solamente eso, es que el año pasado hablamos de Last of Us Parte 2, que también se había filtrado de los servidores donde estaba subida y alojada la información. Y no solamente eso, es que incluso antes de existir el podcast ya había casos. El grupo de Lizard Squad cuando hackeó las navidades PlayStation Plus. Es decir, que esto es muy difícil evitarlo y el problema es que cada vez va a ser más frecuente por la manera de trabajar que se está instaurando. Ese es el asunto. Incluso el verano pasado la propia Capcom también, ¿no? Se les filtró. Sacaron a la luz ese listado como de próximos proyectos, ¿no? El Road to el Map Road, por así decirlo, de títulos que iban a publicar en estos años. Sí. Bueno, yo creo que la mejor manera de combatir esto, aparte de lo que se puede hacer en un futuro en cuanto a ciberseguridad o crear una especie de organigrama internacional de persecución de delitos informáticos, no sé. O sea, no llego a este nivel de comprensión. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es lo que están haciendo, que es darle a entender a estos grupos de hackers que de ellos no van a sacar nada. Entonces, al menos que sepan que, porque claro, yo veo muy bien lo que ha hecho CD Projekt, porque al final, ¿quién te dice a ti que tú por pagar, aunque te devuelvan el código, pero tú no sabes si han hecho un backup y por otro lado están vendiéndoselo a otro? Así que es una tontería el pagarle a la gente que está haciendo esto, ¿no? Entonces, este tipo de información, pues habrá que buscarse alguna manera de encriptarla, de otra manera, es decir, código fuente, etcétera, etcétera. Y lo otro, lo que le pasó a Capcom, que también es muy grave, pero no llega a este nivel de complejidad, que al fin y al cabo es, como dice Aitor, que te han robado la escaleta de lanzamiento, ¿no? Que vas a tener a futuro, pues no pagas y ya está. ¿Sabes? Directamente no pagas, que lo digan. Pero lo de Capcom yo creo que es peor, ¿eh? Porque es información de los usuarios, claro. Sí, eso es otra cosa. Yo estaba hablando de vale, sí, perdón. Es que claro, ya. Lo de los usuarios es que eso ya está perdido, porque aunque te digan que lo van a devolver o lo que sea, esos datos los van a usar, porque viven de eso. Sabemos que esta gente vive de coger los datos, la información, vendérsela a otros. Esto es el pan nuestro de cada día. Sí, y además, como bien decía Sergio antes, esto va adelante, pero yo no creo que sea tanto por la forma de trabajar en que tenemos y en que se está extendiendo, que es trabajar contra la nube, trabajar contra servidores que ni siquiera están físicamente en tu empresa, sino que están en grandes centros, sino más bien porque hay esa impunidad, ese el coger y conseguir muy buenos beneficios económicos con muy pocas detenciones y con muy pocas condenas. Entonces, claro, además luego también hay una parte que ya son los propios países que tienen sus propios grupos de hackers, que ya son otras historias, pero que también se generan a veces herramientas de hackeo que luego se utilizan también por parte de hackers que no son ya del ejército del país que sea. Entonces, quiero decir, cada vez son herramientas más sofisticadas, cada vez son herramientas más peligrosas, y no tiene ninguna pinta de que eso vaya a parar, porque, bueno, ya lo hemos visto en elecciones como la de Estados Unidos, esas no, las anteriores, en las que hubo una influencia enorme por parte de Rusia, en las nuestras también hubo influencia por parte de Rusia. A China le han acusado no sé cuántas veces de lo mismo. Es decir, que aunque cambiáramos la forma de trabajar, aunque esto de la pandemia no dejara como forma de trabajar contra servidores en la nube y similares, no va a cambiar esa forma de ataques porque son muy lucrativos y porque funcionan bien. Y Tony, que te había interrumpido, perdona. No, básicamente como todo lo que tiene que ver con esto es muy oscuro, muy, bueno, lo peor que pueda haber. Y ya que Atreides ha mencionado Opera, que para mí es un navegador, yo soy discípulo de Opera desde hace ya mucho tiempo y no sabía que utilizaba VPN, esto es novedad para mí. Yo la razón por la que utilizo Opera, y yo creo que esto a mí me voló la cabeza y lo uso desde entonces forever and ever, que es que puedes coger vídeos, esto no tiene nada que ver con lo demás, es solamente para dar un dato útil que a lo mejor a la gente le encanta, a mí me encanta. Puedes coger un vídeo de YouTube o de donde sea, le das a una ventanita y lo tienes en chiquitito y puedes ir mirándolo así en pequeñito mientras trabajas y está por encima de todo. Por dar el dato, móvil, porque a mí, ¿no? Claro, como si tuviera... Exactamente, a mí esto me ha salvado el trabajar y me lo ha hecho mucho más a gusto. Para poner un poquito aquí, porque todo era hackear servidores y maldecir el mundo. No, Opera está muy bien. Además, es uno de los navegadores más ligeros, es muy rápido y muy seguro. Así que a mí sí, yo también soy bastante fan de Opera. A mí me encanta. De hecho, al lado. Y encima te saltas las restricciones que te ponga cualquiera, porque la VPN, con eso no te localizan desde dónde te estás conectando y nada parecido. Y visto lo visto, empieza a ser importante. No, y además que al lado tienes la barra que puedes vincular Telegram, Facebook Messenger, por si hay alguien que utilice Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter. O sea, es como fantástico, una barra de inicio rápido de redes sociales. Está genial, pero nos tendrías que haber patrocinado Opera antes de contarlo. Eso iba a decir, digo, sí, el alegato se ha quedado precioso, ¿eh? Bueno, cuidado, cuidado, sí. Que yo utilicé Opera en la Nintendo DS. ¿Os acordáis que había un explorador? Era, era horrible eso, o sea, es lo peor que ha hecho Opera en su vida, pero el de explorador es genial. Sí, sí, iba fatal. Iba muy lento, las imágenes tardaban en cargar, pero era lo más parecido que teníamos, efectivamente. La ranura esa de memoria, sí. Exacto, y eso que utilizaba una expansión de la RAM en lo que es el slot de Game Boy Advance, eso era, vamos, y aún así iba fatal, pero muy mal. Fíjate, y en Switch no tenemos navegador, para que veas. En fin, bueno, hecho este mensaje, vamos a seguir porque también ha sido noticia esta semana un juego que es Ratchet & Clank. A partir de ahora, en lugar de llamarlo Rift Apart, voy a llamarlo Una Dimensión Aparte, que es como se llama aquí en España y así no tengo que vocalizar mal en inglés. Y el caso es que este Ratchet & Clank Una Dimensión Aparte va a llegar, ya tenemos fecha, va a llegar a Play 5 el 11 de junio, ¿no? ¿Junio o julio? ¿Alguien lo sabe? Junio. Junio. Fechas muy de junio. Vale, perfecto. Justo al comienzo del verano para tenerlo ahí. ¿Y qué ha pasado? Se ha publicado, hemos tenido también el tráiler, se ha conocido también las ediciones que van a salir. De hecho, hay una estándar que incluye como extras el arma pixelador y el conjunto de armadura Carbonox si lo reservas a través de la Store. Luego tienes la digital deluxe que incluye más cosas, como ocurre siempre. Pero yo sé que Tony, además así nos lo hizo saber por WhatsApp, no está del todo conforme con la noticia por la escasez de Play 5 que hay, ¿no? Claro, a mí realmente me sabe mal, porque es un juego AAA, es un juego que ha venido a raíz de ese reboot que a la vez era el juego basado en la peli, basado en el juego, así lo estaban anunciando. Sí. Y la verdad es que salió muy bien, a mí me encantó, y a la gente le encantó, y por eso se ha hecho este juego. Por eso a mí me da mucha pena que vaya a salir justo cuando hay escasez, que ahora se ha anunciado que han llegado al hito de 5 millones de consolas vendidas, que en menos tiempo, cuando no había escasez de hardware, Play 4 ya había vendido 10, más o menos a estas fechas, si mal no recuerdo. Me apena mucho, porque no quiero que se quede en el tintero otra posible entrega de la saga, y más cuando parece que han metido toda la carne en el asador con esta. Yo no me preocuparía por eso, Tony, porque para cuando vaya habiendo más consolas tampoco te creas tú que hay tantos juegos lanzados. Es decir, si alguien quiere jugar algo de verdad de nueva generación, que saque partido a la consola, que se vea ese disco SSD súper rápido funcionando y todo eso, va a tener que comprarse este juego, que encima tiene pinta de que va a estar muy bien. Es decir, tú mismo dijiste cuando lo anunciaron que el God of War tenía todos los números para que lo retrasaran. Y yo sigo creyendo firmemente que tienes toda la razón. Y hemos visto un PNG que aparece progresivamente en la pantalla. Pues sí, por eso. Entonces yo confío en que, aunque ahora haya pocas consolas, conforme vayan saliendo, la gente se va a ir comprando el Ratchet & Clank. Porque es el que va a sacar partido a la consola. Y tú cuando te compras una consola nueva, lo que quieres es ver lo alucinante que es. Y es prácticamente lo único que va a haber, bueno, junto con el Demon's Souls, claro. Pero nada más, así que yo espero que no le afecte y que sí que haya más entregas porque son juegos muy distintos de Demon's Souls y Ratchet & Clank, ¿no? Claro, y además que es que yo creo que hay que hacer catálogo. No puedes esperar a poder vender las consolas para sacar juegos. Pues estamos de acuerdo en que es una desgracia que estamos sufriendo ahora mismo este problema de escasez en todo el tipo de hardware, que no es esta consola nada más, son todas las consolas. Y no olvidemos las tarjetas gráficas, que ese drama es peor todavía. Ya te digo. Entonces, estamos en un momento bastante malo en este aspecto, pero ¿qué haces? ¿Sabes? Tú tienes los juegos, tienes que sacarlos, tienes que hacer catálogo y aparte, al que se ha comprado la consola, al que ha hecho la apuesta y ha tenido la suerte de poder tenerla, pues le tienes que dar contenido. Entonces, ¿que no es lo óptimo? Evidentemente no, pero es lo lógico. Yo creo que es lo que hay que hacer. Lo que pide el mercado es sacar juegos para que tú, Tony, cuando llegue el momento, diga, me voy a comprar la Play 5 en cuanto pueda, que quiero jugar a Ratchet & Clank. Si no, no lo harías, a lo mejor. A ver, claro, yo soy de los que cuando sacan X títulos que me interesan, entonces ya me la compro y voy a caer tarde o temprano porque está el Demon's Souls y ya solo con eso hay una razón importante. O sea, PS4 durante mucho tiempo fue mi máquina para el Bloodborne. Así exacto. Claro. El tema de las gráficas, lo quiero mencionar, no lo quiero pasar por alto, porque es que están volviendo a hacer gráficas desde hace 4 años debido a la escasez de hardware para hacerlas actuales. Esto es como si porque no hay Play 5, ahora hiciesen Play 4 o Play 3 Slim, que a mí me parece muy bueno. Pues perdona, voy a hacer un inciso, voy a tirar de memoria, porque estas navidades, tenía que soltarlo en alguna ocasión porque ha sido una experiencia personal y la puedo contar en primera persona, una crónica de lo que ocurrió estas navidades. Yo llego a Algeciras, voy al Carrefour, o como puede ser cualquier sitio, pero yo fui al Carrefour. Compras navideñas, pues venga, me compro un libro, me compro no sé qué. Entro a la sección de videojuegos y ya no es que parece que Play 5 nunca ha salido en España. No ves ni un solo cartel, ningún solo accesorio en venta, por supuesto la consola ni lo sueñes, ningún juego. No aparece el logo de Play 5 en ninguna tienda a la que yo he ido. ¿Y qué han hecho? Han llenado todo eso con Play 4. No he visto nunca tantas Play 4 en todas las ediciones que se han existido puestas a la venta, como estas navidades. Y esto lo he vivido yo. Así como dato. Sí, sí, ayer sí. Estuve en la FNAC y efectivamente Play 5 tiene, sí que tiene algo, pero muy poquito y todo además repleto de Play 4. Sí, sí, bueno, ya no digamos de Xbox, ¿eh? De Xbox sí que no hay nada, en absoluto, en ningún sitio. Nada de nada, tienes toda la razón, porque Xbox, es verdad, vi Switch, vi PC, vi Play, pero prácticamente nada de Xbox. Oye, y respecto a lo que decía las tarjetas, Tony, creo que en parte por lo que las están haciendo las antiguas es porque las van a vender igual, porque hay gente que las está comprando para minar criptomonedas. Habéis visto el precio que tienen actualmente las criptomonedas. Entonces, sí. El ponerse a minar criptomonedas, pues es una forma de conseguir ingresos. No son brutales porque cuesta, pero sí que ayuda. Y entonces se hacen granjas de criptomonedas y ahora leí ayer que estaban comprando portátiles con que ya llevan la tarjeta integrada porque no hay tarjetas gráficas. Claro, entonces para minar criptomonedas que lleven DDR6 o DDR5, que es el problema para hacer las nuevas tarjetas gráficas, que hay poca memoria DDR6, pues les da igual. Entonces las van a comprar, las van a vender por churros y así con un poco de suerte tenemos tarjetas gráficas en algún momento, que yo también estoy esperando. Sí. Bueno, yo de lo que habéis comentado, quería decir simplemente una realidad sobre lo que ha dicho Tony. Es verdad que está demostrado que el día de lanzamiento de cualquier producto, en este caso de un videojuego, al final suele ser el momento donde más ventas se tiene, ¿no? De toda la historia, de todo el periodo de vida de ese producto, el día de lanzamiento es súper importante, ¿no? Igual que cuando se estrena. Sí, eso es. Con las pelis cuando se estrenan en el cine o con cualquier otro producto, ¿no? Claro, aquí, por un lado, tienes que decir, si eres Sony, es que los 5 millones de usuarios que tenemos en Play 5 ya tenemos que cuidarlos, ¿no? Tenemos que sacarles productos para que les haya merecido la pena la inversión, ¿no? Pero por otro lado, dices, claro, estos juegos, cuando salgan, el techo de cristal va a estar en ese parque de consolas, ¿no? Cuando se vayan incorporando más stock de consolas y vaya entrando más gente, esos juegos los vas a seguir vendiendo, sí, porque el que llegue, pues por supuesto, yo quiero un Ratchet & Clank para exprimir, como ha dicho Trades, pero lo vas a seguir vendiendo al mismo precio que de salida, porque normalmente, menos en Nintendo, los juegos empiezan a bajar al cabo de un par de meses, ya empiezan a irse a casi hasta mitad de precio, ¿no? Entonces, claro, tú como Insomniac, ¿tú dices, ¿qué hago? ¿Lo saco para este público que tenemos ahora? ¿O me espero a que haya más parque para que el día de salida, que es el bueno, el importante, me enriquezca un poco ver, más? A ver, tú lo bajas de precio cuando ya has cubierto todos los compradores potenciales que lo iban a comprar al precio inicial. Si no hay consolas suficientes para satisfacer la demanda, yo entiendo que el precio base se va a mantener más de lo habitual. Y que, ojo, que yo no... El tema del precio, bueno, es importante, pero yo creo que está bien, por un lado, los que no tenemos la consola por decisión propia, no por escasez. Es decir, yo a día de hoy no quiero una Play 5. No es que no la quiera, es que no la necesito gastarme 500 euros por 3 juegos. Yo estoy esperando, como mucha gente en otras generaciones, me espero año y medio, 2 años, y me la compro que ya hay juegos, ¿vale? Para que haya juegos, poquito a poco hay que irlo sacando. Este Ratchet & Clank es uno de ellos. Y ya no solamente por mí, sino por el otro lado, los que ya tienen una Play 5, dales motivos de, oye, te has gastado un dinero no solamente para jugar a juegos de Play 4 a mejor calidad, sino para una experiencia nueva. Yo lo veo bien para todo el mundo. Sí, sí, bueno, yo que no se compren los juegos de Sony de salida me parece hasta bien. A ver si se bajan del burro y los 80 euros pasan a ser algo menos, que a mí me parece muy caro, lo siento. Y después, volviendo un poco al tema del juego, que nos hemos ido al tema de hardware, que yo creo que hemos pasado un poco de Ratchet & Clank, yo creo que este juego es importante para Sony para un poco afianzar y apuntalar el tema de aprovechar sus propias capacidades que tanto han brindado, ¿no? Porque desde un principio siempre se ha dicho que es más potente la Series X, pero la Play 5 tiene unas particularidades que a lo mejor hacen que sea muy, muy especial, ¿no? Como por ejemplo el uso del disco duro, el acceso a memoria, que parece ser que es muy rápido y muy, muy dinámico, y después el tema del DualSense, del mando, con esas funciones hápticas y el uso de los gatillos. Entonces me parece un buen lanzamiento para apuntalar, ¿no? Para decirle al usuario, mira, si, es interesante, comparte esta consola, porque juegas dentro de lo símil, no llega a ser tan distinto como la Wii U o la Switch, pero tiene diferencias como para que te llame la atención. Sí, yo creo que al final tuvimos ese Astrobot, ¿no? Que venía incluido dentro de la consola, que era como esa especie de demo del DualSense. Y aquí podemos ver, ¿no? Una experiencia mucho más completa, ¿no? De todo eso, que era como una especie de iniciación al mando. Aquí yo creo que ya pueden exprimir todo el potencial, ¿no? En un juego ya, por así decirlo, completo, ¿no? Aunque, por lo que tengo entendido, Astrobot también es un juego casi con todas las de la ley, ¿no, Juanjo? Bueno, juego. Yo lo llamaría un ejemplo de cómo hacer una demo. Y además creo que debería crear escuela. Que ahora mismo todas las demás compañías deberían decir, debo de sacar un juego con mi máquina al estilo Astrobot. Porque es un homenaje no solo a Sony, sino al mundo del videojuego. Es algo entrañable. Te enseña cómo funcionan las consolas, las cosas nuevas. Es decir, como una especie de tutorial avanzado. Y encima te deja satisfecho hasta el punto de decir, me merece la pena. Me merece la pena esto, merece la pena estrenar la consola con un producto así. Así que yo creo que debería ser como un axioma ya que deberían tomar todo. Esto es como se debe de empezar a... Se debe de vender la consola con esto, si no quieres venderla con un juego. Y este completo. Ratchet pinta también de escándalo, a ver qué tal. Es que está siendo una transición a la nueva generación. Yo la llamo nueva, pero es que yo ya no sé ni lo que es, porque está aquí con nosotros conviviendo, pero de una manera muy extraña. Yo jamás. Fantasma, ¿no? Claro. Sí, yo jamás había vivido la situación que vivo casi todas las semanas, que me llega un mensaje de cierto canal de Telegram que te dice: todo el mundo pendiente a las 9 de la noche que se van a poner a la venta Play 5. Y la gente en listas de espera, en fin, matándose para conseguir la consola. Yo también estoy ahí, sí. A mí eso me genera ansiedad y no la... Bueno, sí, miento. Lo viví un poquito por encima con Wii cuando salió, porque es verdad que tampoco había stock. Y Switch pero, también, ¿eh? Y con, bueno, y con Switch también, es verdad. Pero, y Switch no importe de Reino Unido, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente, en absoluto, todo este lapso de tiempo que estamos viviendo con Play 5 y con Xbox, no. Una locura. Sí, bueno, pero esto es el tiempo, la desgracia del momento que ha tocado vivir. Es que para todo está siendo algo distinto y diferente. El mundo del videojuego, la verdad es que está capeando muy bien el temporal en comparación con otros sectores. Estamos en esto, gloria bendita. No me imagino una persona que, por ejemplo, la gente que le gusta practicar deporte y tal, están sufriendo porque no pueden dar paso a su ocio. Nosotros, sin embargo, estamos... Pues vale, que no tenemos lo nuevo, que estamos sufriendo que llevamos 6 meses de nueva generación y va a medio gas, sí, pero nosotros disfrutamos de nuestra afición y además más que nunca porque nos brindamos a ello, la situación lo permite. Uh-huh. Y además, abundando en lo que dices, Juanjo, que puedes disfrutar de los juegos de la generación anterior. Que cuando, acordaos cuando pasamos a PS4 y Xbox One, o sea, si no hubiera, teníamos escasez de juegos nuevos, teníamos también remakes por todos lados, o remasters, o lo que quisieran pasar por eso, porque no había otra cosa, fueron 2 años bastante tristes. O sea, lo mismo que ahora, hace entonces, pero sin embargo ahora tienes todos los juegos anteriores para por lo menos ir entreteniéndote mientras tanto, que no es lo ideal, pero que por lo menos tienes algo, y son buenos juegos. Y que hay un gran catálogo. Después se están haciendo algunos esfuerzos interesantes. Sony, sobre todo, a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho con Days Gone, lo que ha hecho hace poco con God of War. Está poniendo los juegos al día para que cuando los cojas con la nueva máquina los disfrutes remozados. Y entonces yo creo que está bonita la cosa, ¿no? Yo creo que la cosa va bien. Sí, pero vamos, que hoy estoy enfadado con Square Enix. Eso no me lo vaya a quitar de la cabeza. Que mi cabreo con el concierto, eso no tiene remedio. Bueno, venga, anda, vamos a acabar la sección de noticias porque había muchas ganas de qué iba a pasar con la serie de The Last of Us que se va a publicar, que se va a estrenar en HBO, quiénes iban a ser los protagonistas, los actores. Ya tenemos los nombres y además nombres muy conocidos. Tenemos a Pedro Pascal, que sobre todo últimamente está en boca de todo el mundo por ese papel que ha hecho como el mandaloriano, que también trabajó en Narcos, que él va a hacer, Pedro Pascal, de Joel en la adaptación televisiva de The Last of Us. Y luego también tenemos quién va a encarnar a Ellie, que va a ser la actriz Bella Ramsey, que hizo de Lyanna Mormont o Mormón en Juego de Tronos. Es decir, que desde luego hay un bagaje importante que han trabajado, que tienen experiencia y que ya solamente creo que lo fundamental es verlos caracterizados, porque eso hace que ya ganen mucho en pantalla. Pero de momento pinta muy bien la cosa. Yo también lo pienso, eso que último que has dicho. Que por cierto, los dos han trabajado en Juego de Tronos. Pedro Pascal también hizo un papel en la serie. Muy bueno. Oberyn Martell. Y es verdad, al principio, cuando leí la noticia, que la dieron ayer o antes de ayer, la verdad es que viéndole las caras, digo, uff, de primeras, sobre todo ella, ¿no? Sobre todo Ramsey, no me cuadra mucho, ¿no? La veo bastante distinta a la Ellie del primer juego. Pero creo que has incidido en la clave, ¿no? En la buena caracterización. Yo creo que eso puede hacer que la veamos mucho más cercana, mucho más fiel al modelado que vimos de Ellie en los juegos. Y, por supuesto, yo creo que en lo que viene siendo el carácter, yo creo que lo puede bordar, ¿no? Ya con lo que vimos de ese carácter de Lyanna Mormont en Juego de Tronos, aplicarlo a la Ellie de The Last of Us, yo creo que le puede sentar como un guante. Además, yo creo que esta Bella Ramsey, creo que se llama, pues es verdad, yo no la veo para Ellie pensando en el primer juego. Ahí veo más pues a Elliot Page, bueno, que era Ellen Page en ese momento, pero creo que sí que se da más si pensamos en el segundo, que cambiaron un poco el rostro y demás, y ahí sí, sin caracterización, la puedo imaginar un poco mejor. Y luego es la interpretación. Si al final, realmente, en muchos casos, luego te olvidas de si los rasgos se parecen o no se parecen porque la interpretación te convenza y son buenos actores. Y Pedro Pascal, no he oído a nadie que se haya quejado, ¿eh? Me parece que todo el mundo piensa que es una buena elección. Pero también os digo, por esto último que has dicho, Atreides, ¿qué edad tiene Ellie en el primer juego? No sé. 14 años. Claro. Elliot Page, recordemos que es un actor transexual de 33 años. Sobre todo lo importante es la edad, quiero decir. La todos edad, tenemos no, claro, en claro, la mente. Pero quiero decir un rostro similar, no, sí. no Elliot, que claro. Evidentemente además es un hombre, no sé, bueno, pero podría caracterizarse, supongo. Pero es que 33 años se notan. De hecho, lo hemos visto en la serie esta que estaba haciendo, ¿no? En la de Umbrella Academy. Uh-huh. Y ya se nota que es bastante mayor. De hecho, claro. Sergio, incluso ya no abogaría ni a la diferencia de edad, simplemente a un tema que recordemos cuando salió de The Last of Us. Yo no sé si llegaron a la propia denuncia, pero sé que se quejó de que usasen su cara para el modelado y Naughty Dog tuvo que cambiarla. Entonces, me parece que no va a querer tampoco, ¿no? A estas alturas ya meterse en un proyecto del que, bueno, no tiene muy buen recuerdo, ¿no? Es verdad. Sí. Bueno, yo en el caso de Pedro Pascal, me parece curioso cómo se apuntan a la moda las compañías de las productoras y tal, porque este hombre, de un tiempo a esta parte, está en todos lados. Es que el actor del momento, ¿eh? Es que el tío, vamos, tú dices, ¿quién va a hacer no sé qué cosa? Y va a ser Pedro Pascal, da igual. Sí, mucho filtro no tiene, ¿eh? Porque ha hecho cada cosa, tienes toda razón. Que he visto Super Niños hace un mes. Ay. Y madre mía. A ver, y he visto comer. Wonder Woman 1984 y, hombre, no es para suicidarse, pero tampoco porque esté muy orgulloso. Bueno, pero hay que trabajar, ¿sabes? Para ganarse el pan, entonces, no sé. Bueno, es que... Sí, alimenticio, seguro. En el tema de los actores se sabe, ¿no? Que muchas veces los actores se tienen un pico fortísimo de trabajo y después caen en el olvido y ya no lo vuelves a ver nunca y dices, bueno, ¿qué ha pasado? O sea, como que pasan de moda, ¿no? Pero el caso es ese, que Pedro Pascal, que yo creo que es un buen actor, me pega con Joel y no sé por qué me da la nariz que lo va a hacer bien, porque se le da bien ese tipo de papel, ¿no? A mí me gusta más ese hombre duro, ese hombre con... que hace más que habla, porque no tiene muchas habilidades sociales debido a... Bueno, es que tampoco quiero Tampoco quiero spoilear nada por si alguien no ha jugado el juego. Esto va a salir bien, quiero decir. Detrás además está el propio Neil Druckmann, está Craig Mazin, que es muy importante porque, bueno, fue director, guionista de esa serie magnífica que es Chernobyl. Y que además esto entronca con otra noticia, porque Craig Mazin no solamente está trabajando en la serie de The Last of Us, sino también en la película de Borderlands. Película que, ojito, al plantel, que ya otro día, si queréis, lo debatimos, porque está Jamie Lee Curtis, está Jack Black, está Kevin Hart, está Cate Blanchett, está todo Dios metido en esta película. Está Pedro Pascal, ¿no? No, Pedro Pascal no, todavía no. Te falta poco. Mira, dos cosas voy a decir. La primera, no es spoiler decir que Pedro Pascal es el mandaloriano. Y segunda... claro, no sé. No, es que no. Está en IMDb. Eso es verdad. Sale los créditos. Tendría que salir como en los foros que pone spoiler y pones el ratón por encima y te sale ahí. Sí, sí, es él. Y la segunda, aquí no estamos hablando de la obra cinematográfica más importante que se ha anunciado esta semana, que es Sonic la película 2. Bueno, ojo, bueno. La primera película es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Vamos a matizar. Es muy buena película de videojuego. No va a ganar un Oscar, no va a ser un peliculón, no vas a salir de ahí diciendo me ha cambiado la vida. No va a ganar un Oscar y menos con el jurado que tienen, creo que todos de 70 para arriba. Vale, pero es una peli muy guay. Tú te pones a verla y como peli de Sonic, tú juegas al juego y ves la película. Y te parece un juego de la película bien hecho. No desentona y además le ves el cariño, le ves el trato, ves que el que lo ha hecho sabe de lo que está haciendo, que no ha cogido, ha dicho, venga, hago una película con un muñecote aquí, cojo al furro, que se ponga a dar vueltas y hago otra cosa. No. Hay cositas bonitas en la película que llaman mucho la atención. Y vamos, tanto niños como adultos, cuando van a verla, si saben lo que están viendo, lo van a disfrutar. Y ahora sale más. El momento en el que meten el meme de Sonic y tiene sentido dentro de la peli es el mayor descojones. Espectacular. Bueno, es espectacular. Estamos en las noticias. Entonces, me parece fantástico que se reivindique esa película, igual que una serie de Sonic que va a salir, que se llama Sonic Prime, y que no va a salir en Amazon, va a salir en Netflix, curiosamente, a pesar del nombre. Así que nos quedamos con eso y ahora vamos a una conversación pendiente. Si algo teníamos claro de cara a esta séptima temporada del Batallón Pluto, era que queríamos seguir manteniendo el contacto y estrechando el vínculo con quienes tienen algo que contar, que ven este medio con una perspectiva más amplia y, quién sabe, quizás aprender algo en ese proceso. Tenemos la suerte de recibir cada cierto tiempo alguna propuesta o mensaje a través de nuestro correo info@elbatallonpluto.com. Y hace poco nos llegó uno particularmente interesante. Y todo partía de una pregunta aparentemente sencilla, pero de difícil solución. ¿Es posible unificar el sistema de puntuación que encontramos en las revistas de videojuegos? Las notas llevan años en el punto de mira de muchos usuarios e incluso algunos medios de comunicación han tomado la decisión de prescindir de ellas. Hay quien asegura que es porque no puede cuantificarse matemáticamente una obra cultural, mientras que otros sostienen que se trata de un debate de mayor calado sobre la objetividad en la crítica, un género periodístico ya de por sí enmarcado dentro de la opinión. Hoy hablamos de todo ello con Joaquín Cruz, él es coordinador de lenguas extranjeras en la Universidad de Jaén, y aunque esto pueda parecer que no tiene mucho que ver, quizás sí tenga más conexión de la que pensamos. Bienvenido, Joaquín. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muchas gracias por invitarme a este ratito de conversación al Batallón Pluto. Pues nada, es un placer para mí. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de ti, porque esto llama mucho la atención. ¿Cómo un filólogo empieza a interesarse por las escalas de evaluación y todo este mundo tan aparentemente complejo? Efectivamente, es algo que a simple vista parece distante de lo que sería la enseñanza de lenguas, porque, bueno, yo en un principio Cuando empecé a hacer lenguas, no me planteaba nada que tuviese que ver con la evaluación, pero luego el tiempo, las oposiciones y mi trabajo, como tú decías, en la Universidad de Jaén, en el Centro de Estudios Avanzados de Lenguas Modernas, pues me llevaron a tener que diseñar exámenes de dominio de lengua, los famosos exámenes de B1, B2, de los que seguro que has oído hablar. Y dentro de estos exámenes, pues hay como dos partes, ¿no? Uno que es la parte de evaluación objetiva, en la que una respuesta, por ejemplo, de tipo multiple choice, de respuesta múltiple, se puede corregir como verdadera o falsa, sin más, si está bien diseñada, como correcta o incorrecta. Pero luego está la parte de producción oral y escrita, o sea, un acto de conversación entre un candidato y un evaluador. ¿Cómo se corrige esto de forma que garantices que la corrección es siempre constante y es justa para todo el mundo? Ahí es donde entran las escalas de evaluación y ahí es donde yo tuve que renovarme y reciclarme y aprender un poquito de matemáticas y diseño de escalas analíticas. Esa es un poco la historia. Fíjate, yo cuando estaba haciendo el máster precisamente del profesorado y me enteré de un término que últimamente en la docencia está cobrando cada vez más importancia, que son las llamadas rúbricas de evaluación. No sé si podrías Correcto. Explicarnos brevemente en qué consisten, si esto se podría llevar al videojuego o qué es. Vamos a ver. Si me permite, Sergio, yo creo que incluso previo a lo que sería la descripción de una rúbrica está el debate que tú planteabas antes de si el videojuego es un producto cultural, como tú decías, susceptible de ser evaluado con estas rúbricas o no. Una vez que asumimos que como producto la gente busca, digamos, una valoración del mismo para sopesar si al final lo acaba comprando o no, entonces es cuando entran, digamos, en juego las escalas. En la evaluación o en la puntuación que se le da a un videojuego, normalmente influyen varios elementos. El primero, obviamente, es el videojuego en sí. Luego estaría el periodista, el evaluador, que le da la calificación que le tiene que dar a un videojuego, que en un mundo ideal este periodista no utilizaría una opinión personal, sino que lo que intentaría hacer sería aplicar unos criterios consistentes a la evaluación, no solo de uno, sino de varios videojuegos. Entonces, este sería el tercer elemento, la escala analítica, una herramienta que me permita evaluar de forma consistente muchos videojuegos para al final otorgar una nota. En definitiva, una escala sería un filtro entre el videojuego y el evaluador que de alguna forma garantizaría que la calificación que se le da a un juego es justa y constante a lo largo del tiempo. Entonces, claro, tenemos que partir de esa premisa, como has dejado claro, de si todo se puede cuantificar o si corremos el riesgo al poner un número de encorsetar algo que quizás se mide bajo otros parámetros. Pero ¿se podría hacer una escala universal que englobase todas esas variables que podemos pensar a la hora de tener delante un videojuego? Sí, yo creo que sí. Es perfectamente factible. Vuelvo un poco al ejemplo del que hablaba antes. Las escalas que se utilizan para evaluar cuestiones como, por ejemplo, la producción oral en un examen de lengua. Supongo que alguna vez, porque seguro que muchos de los oyentes lo han oído mencionar, en alguno de estos exámenes de nivel de lengua, B1, B2, C1, C2, alguien se ha planteado, ¿y cómo evalúan la parte esta en la que yo hablo con un entrevistador de forma objetiva, de manera que no haya una puntuación mayor para mi compañero que para mí? Bueno, pues todo esto se hace a través de estas escalas analíticas, rúbricas, que si están bien diseñadas y parten del consenso, pueden evaluar constructos tan complejos, ideas tan complejas o abstractas, como puede ser la producción del habla o, en el caso que nos ocupa, digamos, las diferentes características de un videojuego. Poderse se puede hacer. No obstante, Sergio, es cierto que esto supone primero de todo un consenso, porque para elaborar una de estas escalas, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué partes constituyen un videojuego para poder definirlas en primer lugar y evaluarlas a posteriori a través de una de estas escalas. Pero poderse, se puede hacer. Incluso tendríamos que plantearnos, que es otro debate que a lo mejor podemos abrir ahora, que sería cuál es la función de las notas en 2021, porque es cierto que durante muchos años era una forma de dialogar con el lector para recomendar o no un videojuego, pero ahora ese rol está en manos de otras figuras como los youtubers, los foros o incluso desde un podcast como este. Claro, ¿qué función tienen entonces ahora mismo? ¿Hay que mantenerla realmente para que esa crítica cumpla su objetivo? Claro, yo creo que precisamente una escala, una puntuación que esté hecha de forma objetiva, al final siempre es precisamente una garantía de que estás eliminando la subjetividad que pueda tener un youtuber a la hora de evaluar un videojuego, pues qué sé yo, pues porque la desarrolladora le esté patrocinando el canal o cualquier cosa del estilo. Yo creo que sí que tienen un rol. De hecho, antes lo comentábamos también, como producto cultural, pues bueno, en su faceta cultural están sujetas a subjetividad, pero en su faceta de producto, de elemento de consumo, también buscan alcanzar al mayor número de compradores posibles, y los compradores, en muchos casos, yo me incluyo entre ellos, somos los primeros que buscamos la calificación de un videojuego porque queremos discernir entre aquellos que tienen mayor o menor calidad y en función de eso comprarlo, emplear nuestro dinero y nuestro tiempo en ello. Y en este sentido, pues yo creo que sí que tienen un lugar, y además un lugar muy importante dentro de la industria del videojuego. Es un tema apasionante. También quiero que te pongas en mi lado, yo como periodista, porque a mí lo que me ocurre es que yo entiendo el análisis, en definitiva, como el resultado último de un proceso muy, muy arduo, donde has invertido horas, hay un esfuerzo creativo frente al folio en blanco y donde intentas plasmar una serie de ideas. Y cuando todo eso se reduce a un número al final del texto, yo siento que en parte estamos faltando el respeto, en cierta manera, a uno de los géneros periodísticos más valiosos que tenemos, porque la función de la crítica no deja de ser la de informar, orientar y educar a los lectores. Una buena crítica no te habla solo del juego, de a cuánta resolución va o el número de horas que dura la historia, que eso se puede cuantificar de una manera muy sencilla, pero en la crítica, una buena crítica, convive lo literario con lo informativo, y cuando consigues apelar al lector yendo más allá de lo visible, creo que es cuando realmente tiene sentido ese análisis. El buen texto es el que deja huella. Claro, todo esto que estoy diciendo, que es muy romántico, también es cierto, es compatible con un sistema matemático de notas, esa parte cualitativa y cuantitativa. Yo creo que sí. Por un lado, habría que distinguir entre efectivamente la calificación numérica de la que estamos hablando y por otro la crítica que lo pueda acompañar y que de hecho con frecuencia sí ocurre. Y de nuevo, esto efectivamente tiene que buscar el equilibrio entre el periodista que hace, que ejecuta con esa intención cuasi literaria el análisis, y por otro lado en la perspectiva del usuario, que es el que busca una calificación del producto. Sí que es cierto, esta sensación yo la tengo continuamente, que cuanto más holístico, por así decirlo, cuanto más personal es el análisis que yo hago de algo, más me acerco a la esencia misma de ese algo, pero a la vez tengo la sensación de que más me aparto, digamos, de una visión objetiva. Y sin embargo, al contrario, cuanto más analítica, cuanto más, digamos, estructurada es la visión que intento dar del mismo objeto, del mismo producto, pues tengo la sensación de que más me alejo de la esencia, pero de que estoy siendo más objetivo y más justo. Yo imagino que esto te habrá ocurrido también alguna vez, y al final de lo que se trata es de ser capaces, volviendo un poco a la pregunta que hacía, si se podía crear una escala de este tipo universal, al final de lo que se trata es de poder diseñar una escala en la que confluyan las diferentes partes que constituyen un videojuego, qué sé yo, me lo invento, pues gráfico, sonido, aspecto artístico y demás, y a partir de ahí probarla a través de un modelo matemático que tú ya mencionabas, de forma que eso se convierta en una herramienta que permita que el usuario tenga o que pudiese tener siempre una referencia concreta de cómo están funcionando todos los productos sobre los cuales consulta una calificación. Hablemos entonces directamente de ese hipotético sistema de escala. Pensemos, pues, como ocurre, por ejemplo, con el sistema de calificación de juegos PEGI, que se instaura en todo el mundo una forma de una escala universal que todos aceptamos. Mi pregunta sería, la primera y fundamental, ¿el analista que trabaja en base a esos criterios unificados necesitaría cierta formación extra o sería tan fácil como marcar una casilla aquí o aquí si cada juego cumple esas variables? A ver, se necesita una formación mínima, porque la escala habría que primero diseñarla, luego validarla y finalmente el analista tendría que saber interpretarla. Pero al final de lo que se trata es de que la formación fuese mínima. Creo que, fíjate, Sergio, es más difícil llegar al consenso sobre qué componentes tendría la escala, o sea, qué factores habría que analizar, que llegar a un consenso sobre cómo utilizarla, porque la herramienta, y esto te lo digo desde la experiencia de haber diseñado y validado otras herramientas para, en fin, para instituciones que se juegan mucho en ello y que deciden gastar un dinero importante en este tipo de diseños, al final la escala, una vez que se crea, es una herramienta muy útil. ¿Haría falta la formación? Sí, pero al final la escala busca que esa formación tenga que ser la mínima posible para evitar, como te decía antes, también esta subjetividad que parte del evaluador. Insisto, lo más difícil sería crear consenso, porque para ti o para mí, Sergio, un videojuego, pues, por ejemplo, puede ser muy importante desde el punto de vista artístico, ¿no? Un videojuego puede ser muy importante desde el punto de vista sonoro. O incluso, te diría más, y esto es una opinión muy, muy personal, yo siempre he pensado que si alguna vez hiciese una escala de este tipo y la diseñara, uno de los aspectos que para mí sería fundamental a la hora de determinar que un juego es una obra maestra o de dar una puntuación perfecta a un videojuego, uno de los aspectos fundamentales para esto sería la innovación. Es decir, ¿hasta qué punto un videojuego, en un momento determinado, añade algo que no se ha hecho nunca antes en la historia de los videojuegos? Y, por ejemplo, tengo ahora mismo en la cabeza el último God of War, en el que ese plano secuencia con el que se hace el videojuego desde el principio hasta el fin es algo que no se había hecho antes. Para mí, eso sería una cosa que habría que incluir indefectiblemente en una escala de este tipo. Pero claro, tú y yo podemos disentir en eso. Y es precisamente en ese consenso de qué es un videojuego donde radica una de las partes más difíciles de una escala de este tipo. Claro, y a eso se suman otros fenómenos que yo no sé si a la hora de concebir un sistema como este podríamos enmendar ciertos casos que se están dando últimamente. Por ejemplo, sale un juego controvertido, para bien o para mal, como The Last of Us 2 o Cyberpunk 2077, y ocurre lo que se ha denominado una review bombing. ¿Podría un sistema universal evitar estos casos de que lo que intentan es dinamitar el sistema desde dentro? Sí y no. Sí, porque, como te he comentado antes, si la escala está bien diseñada y está bien aplicada, una evaluación que se salga, digamos, de los parámetros normales quedaría automáticamente anulada por este modelo logístico paramétrico que se llama modelo RASH, del que te hablaba antes. Y no por el hecho de que quien hace una review bombing, por ejemplo, estábamos pensando en Metacritic, en casos de videojuegos como los que tú mencionabas, ¿no? Del Cyberpunk, por ejemplo. Quien hace un review bombing de este tipo lo hace sin tener en cuenta ninguna escala ni ningún criterio salvo el personal y subjetivo. Por lo tanto, esto es una cosa buena que tiene Metacritic, que no tendría este tipo de escala, y es el hecho de que Metacritic permite que valoren un videojuego tanto los expertos como aquellos que no lo son, pero a la vez es algo que puede ser perjudicial si, como vemos en una página de este tipo, de Metacritic, se permite opinar, por así decirlo, a cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga una cuenta puede subir su review. Entonces, la escala aplicada correctamente, podría evitar este tipo de problemas, pero claro, también tendríamos que cerciorarnos de que se está aplicando correctamente. Claro, el detectar casos donde se ha utilizado como arma arrojadiza, donde los dieces y los ceros prácticamente están a la orden del día y al final parece que no, pero ha llegado un punto en el que las notas, los números de este tipo conviven con nosotros hasta tal extremo que nos hemos obsesionado. Se publica un juego y vamos a Metacritic a ver qué nota tiene. Y si está por debajo de una cantidad muy relativa, precisamente por la falta de un sistema unificado, oye, ya arqueamos la ceja. Un 6 o un 7 en un determinado medio no es lo mismo que en otro. Efectivamente, Sergio. Esto además se ha extendido no ya en el terreno de los videojuegos, sino se ha extendido a otras muchas facetas de nuestra vida diaria. Mira, el otro día te pongo un ejemplo y te voy a dar mi opinión de por qué creo que esto que tú mencionas ocurre. El otro día tuve un problema con la luna del coche y la llevé a reparar a una de estas empresas conocidas en España que reparan las lunas de tu coche. Bueno, pues los chicos hicieron un gran trabajo y cuando terminé me dijeron, por favor, en breve recibirá usted una llamada, un correo electrónico, no recuerdo qué me dijeron, para que evalúe el servicio que le hemos prestado aquí. Y me dijo el chico que me atendió, necesitamos que por favor nos evalúe usted con una calificación de 9 o más. Y me argumentaba el chico, porque todo lo que sea menos de 9 para nosotros es un fracaso. Claro, desde mi perspectiva, desde la perspectiva del evaluador, yo entendía tanto lo que el chico quería explicarme como la realidad de ese sistema de puntuación. Y la realidad no es otra que la que tú has dicho. De alguna manera, buscamos que la calidad del producto que vamos a comprar sea siempre superior, excelsa. Y por eso buscamos calificaciones que necesariamente están en una parte alta de una escala numérica, 9, 10. ¿Qué ocurre? Que todo lo que está por debajo de esa escala, para nosotros como usuarios, está vacío de contenido. No tiene significado. Para nosotros un 8, todavía, en el caso de un videojuego, podría ser una puntuación aceptable o buena cuando estoy completamente convencido de que lo que el periodista quiso decir con ese 8 a ese videojuego es que sin ser una obra maestra es un gran videojuego con el que te puedes entender mucho. Este es otro problema a la hora no solo de diseñar, sino también de interpretar las escalas. Por lo que te decía, porque cuando uno no tiene claro como periodista a la hora de evaluar o como usuario a la hora de interpretar los diferentes niveles de una escala, todo lo que no sea una nota perfecta es algo que no le interesa. Y al final dejamos una escala de 10 puntos convertida, aunque no lo hagamos de forma consciente, en una escala, digamos, de 3 puntos. O sea, primer punto, todo aquel que está por encima de 9 y que llega a 10, que sería lo que yo busco. Segundo punto, o segunda, digamos, banda de la escala, todo aquello que está entre el 9 y el 5, que sería algo mediocre, y todo lo que está por debajo del 5, que es algo muy malo. Y lo que debería ser una escala de 10 niveles se acaba convirtiendo, como te digo, en una escala de 3. Yo creo que ese es un poco el hecho que subyace en este factor que antes comentamos, y es el hecho de que para nosotros como usuarios la gran mayoría de las escalas que vemos están vacías de contenido. No sabemos lo que significa un 8. No sabemos qué diferencia hay entre un 8 o un 7 porque no nos lo cuentan. Fíjate, y qué difícil, porque es verdad que vamos cribando esa franja de notas y al final, si está demasiado por arriba, también es un problema. ¿Cuántos exámenes, esto tú desde el lado de la docencia a lo mejor te ha ocurrido con compañeros? A mí me ha pasado de no te pongo un 10 porque es la perfección y la perfección no existe. Es decir, que nos encontramos tanto un límite por arriba como por abajo. Que incluso está mejor visto el 9,75 que el 10 en muchos casos. Claro, cuando se trata, digamos, de calificaciones absolutas, por así decirlo, el 10 equivale un poco a decir la perfección. Pero no tiene por qué ser así en otros factores. Por ejemplo, voy a volver a un ejemplo que seguro que los oyentes entienden. Cuando hablamos, y de nuevo me traigo, arrimo el asco a mi sardina, me lo traigo a mi terreno, que es el de las lenguas. Cuando, por ejemplo, evaluamos a un candidato aquí en la Universidad de Jaén, por ponerte un ejemplo, en un examen de dominio de lenguas con un nivel B1 o en un examen de nivel B1, mejor dicho, cuando lo evaluamos con un 10, eso no quiere decir que ese candidato sea perfecto, porque seguro que algún fallo ha tenido. Lo que quiere decir es que ese candidato ha demostrado un nivel superior al de aquel en el que se estaba evaluando, probablemente un nivel B2, que es el que está por encima. Claro, y a todo esto, en el mundo de los videojuegos hemos comentado fenómenos como el review bombing, bueno, la dificultad que radica el encontrar cada uno de esos compartimentos que cada uno señalaría como importantes en un análisis, pero a todo esto se suma algo que está ocurriendo en estos momentos con todo lo que tiene que ver con la nube, la tecnología incesante, que es la incapacidad de muchos análisis de sobrevivir en el tiempo. Porque cuando un juego se publica y a los 2 meses tiene un parche grande o una actualización que cambia la base de ese juego, esa nota ya está caduca. ¿Qué habría que hacer? ¿Eso lo puede contemplar una escala de este tipo o habría que volver a hacer otro análisis? Eso sería complicado, la verdad, porque un análisis a través de una escala de este tipo vendría a ser como una foto de ese videojuego en un momento concreto. Entonces, efectivamente, como dices, habría que hacer un segundo análisis de este videojuego. Y eso es importante, tal y conforme efectivamente se entiende hoy en día la industria del videojuego, porque hoy los videojuegos no son lo que eran hace 30 años, cuando yo empecé a jugar. Es decir, 30 años me ha hecho de repente un viejuner, así al instante. Bueno, cuando yo compraba cartuchos de Mega Drive, el videojuego era lo que yo compraba en ese momento, ni más ni menos, y jamás te podías plantear que hubiese algo como una actualización. Sin embargo, hablabais hace algunos días en el Batallón Pluto, en el podcast, del caso de No Man's Sky, que en fin, que tenía una puntuación al principio. Cuando salió, estaba roto, se había generado mucho hype, no venía con ese supuesto multijugador. Y ahora la puntuación que tiene el videojuego en Metacritic es otra. Por otro lado, Cyberpunk, un caso más reciente. Pues bueno, yo recuerdo haber mirado constantemente las puntuaciones los primeros días y las puntuaciones de los usuarios estaban en torno al 4 o al 3 en los primeros compases de vida del videojuego. Sin embargo, pues ahora mismo tengo la página adelante y al día de hoy ese videojuego tiene una puntuación de 87 en reviews de expertos y tiene un 7,1 en puntuación de reviews de usuarios. Esto es lo bueno que tiene una plataforma como Metacritic, que tiene otros inconvenientes, por supuesto, pero en este sentido, como se va actualizando, nos da una foto, por volver al ejemplo del que antes te hablaba, actualizada de cómo se está comportando ese videojuego hoy en día. Y es algo muy interesante este razonamiento que tú has tenido, porque efectivamente, hoy por hoy, los videojuegos no son ni mucho menos el día 1 lo mismo que son el día 300 después de su publicación. Muy interesante este razonamiento. Con Cyberpunk, de hecho, yo leí críticas en medios internacionales los primeros días, que le daban incluso un 10, destacando lo que llegaría a ser el juego, no lo que era en ese momento. Y si aludimos a esa foto que captura el momento, el instante en el que nos encontramos, suena extraño, ¿no? En base a promesas, establecer una calificación. Pero bueno, ocurre. Sí, yo creo que eso es un error, porque, bueno, ocurre, ¿no? Ocurre en estas puntuaciones que te dejas llevar, ocurre también, por ejemplo, en el caso, vuelvo a lo mismo, en el caso de la puntuación, en un examen normal de clase universitario, ¿no? Existe lo que se denomina el efecto halo, el efecto halo, que efectivamente se escribe igual que el videojuego, ¿no? Es ese dejarse llevar del evaluador por lo que cree que el candidato es, por lo que cree que conoce del candidato o en este caso de la persona que realiza una prueba. Y yo creo que es una práctica peligrosa, Sergio, si me permites que te dé mi opinión. Yo creo que precisamente lo que es la equidad, lo que es la fiabilidad de una calificación en un videojuego no debe basarse en futuribles, sino que debe ser una foto del momento en el que se está evaluando con todos los componentes que ese videojuego pueda tener. Otra cosa es que tú en el futuro porque sepas que efectivamente el estado de ese videojuego va a cambiar, quieras volverlo a valorar. Pero la foto que hagas en uno u otro momento ha de ser una foto fija. Claro. Además, en todo momento estamos hablando de un sistema estadístico con modelos matemáticos, pero ¿qué piensas, Joaquín, por ejemplo, de otros sistemas no numéricos como el que tiene Eurogamer, que clasifica los juegos en recomendado, no recomendado, ese tipo de etiquetas a lo mejor un poco más pertenecientes al ámbito lingüístico? Pues yo creo que también es, por supuesto que sí, una manera muy interesante de analizar, de valorar un videojuego, porque como tú decías antes, ahí entra mucho o tiene mucho que ver la opinión particular del periodista que esté en ese momento analizando un videojuego. Y lo mismo que cuando, qué sé yo, nos estamos planteando ir a esta u otra obra de teatro. Ahora, desgraciadamente, con la pandemia no podemos mucho, pero cuando en situaciones normales queremos ir a ver al teatro o queremos probar un vino, realmente no buscamos tanto una calificación numérica como la opinión de un crítico o, en este caso, Eurogamer, de una plataforma, la opinión de una plataforma con la que sabemos que coincidimos más o menos. Es otra forma de compromiso de analizar un producto cultural que me parece perfectamente válida. Luego ya, como usuario, pues te interesará más acudir a lo uno o al otro o hacer, digamos, un compendio de ambas formas de mirar a ese videojuego. Pero me parece una forma magnífica también de valorar un producto cultural. Yo, de hecho, soy muy escéptico, ya digo, con todo lo que estamos hablando así a priori, también porque como es difícil encontrar una aplicación real por la falta de acuerdo y de consenso, pero siempre he entendido que al final lo que se pretende con estas escalas universales, el objetivo último es que no existan grandes discrepancias entre el análisis que encontramos en un medio y en otro. Pero yo me pregunto si no será precisamente ese su mayor atractivo, que nunca vamos a encontrar dos críticas de una misma obra que sean iguales, porque intervienen personas especialistas en esa materia con una sensibilidad y conocimiento diferente. Claro, bueno, eso es así, ¿no? Como tú lo dices, pero creo que aquí es importante distinguir entre lo que es la crítica, que sería, digamos, esa parte personal, casi literaria, de la que antes hablábamos a la hora de analizar un videojuego, y por otro, la calificación numérica, que es al final lo que busca una escala del tipo de las que estamos hablando. Son dos cosas diferentes y yo creo que tiene sentido tanto lo uno como lo otro en diferentes contextos o tal vez en el mismo, pero yo creo que son muy valiosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te pongo el ejemplo para que veas que al final puede tener incluso un efecto más positivo del que pensamos. En 2001 se publicó un documento que probablemente mucha gente no conozca en el ámbito de la enseñanza y evaluación de lenguas, pero de cuyos resultados sí que la mayoría habremos escuchado hablar. Y te estoy hablando del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este documento se publicó en 2001 y este documento básicamente lo que hacía era, como su propio nombre indica, unificar en una serie de escalas del tipo de las que estamos hablando los diferentes niveles que puede tener un hablante de lenguas. Bien, este documento se publica en 2001, aparentemente, bueno, es muy interesante y demás. Este documento establece lo que es un nivel de lenguas A1, A2, B1, B2, y en su momento, pues, salvo algunos frikis, nadie le presta mucha atención, pero hoy por hoy, 20 años después, es precisamente el sistema unificado que se utiliza para hablar de lengua no solamente en Europa, sino en gran parte de Sudamérica, a pesar de ser el marco común europeo. Y te digo más, en China están buscando replicar este sistema a través de una escala propia. O sea, los chinos están intentando diseñar su propio marco común de referencia para el análisis de las lenguas. O sea, que sí que al final tienen una importancia considerable y una utilidad muy grande. Claro, porque lo que estamos buscando, lo que se pretendería, no es que todos los medios diesen la misma nota a un juego, sino que se evaluase lo mismo, que es una cosa que parece una perogrullada lo que estoy diciendo, pero es importante hacer esa distinción. y, claro, y habría que tenerlo en cuenta. Y de esa manera, cuando tú fueses a ver la puntuación de un videojuego, sabrías siempre que ese 8.75, primero, como antes decíamos, tiene un significado concreto, ¿no? Porque luego la gente se echa la mano a la cabeza, ¡ah, madre mía! ¿Cómo han podido darle un 8.75 cuando claramente se merecía un 8.5? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues en primer lugar sabrías lo que eso significa y en segundo tendrías la certeza de que esa calificación parte de un análisis fiable, claro. Nos quedamos sin tiempo, pero por ir al menos concluyendo y cerrando las ideas, ¿qué necesitaríamos para esta escala que ahora mismo evidentemente solo está en nuestra cabeza? Imagino que lo primero sería una institución reglada que pusiese en marcha todo esto, ¿no? ¿O no? No es, yo creo, estrictamente necesario, Sergio, porque al final este tipo de productos o este tipo de herramientas tienen una utilidad tal que cuando se crean, todo el mundo las utiliza. Si se enseñan con claridad al público, todo el mundo las utiliza como el marco común del que antes te hablaba. ¿Qué se necesitaría? Pues bueno, lo primero que se necesitaría es consenso. Tenemos que decidir, o tendrían que decidir quienes quisiesen diseñarla, qué es un videojuego. Y este, como también comentábamos antes, tal vez sea uno de los primeros escollos. Porque habrá gente que diga, oye, pues para mí los gráficos son algo completamente separado de la mecánica de un videojuego, o por concretar más, los gráficos son una cosa y el aspecto artístico es otra. Habrá gente que diga, no, los gráficos son parte del aspecto artístico, incluso el aspecto sonoro es también lo mismo. Habrá gente que diga, no, el aspecto sonoro tiene que estar fuera y fuera tienen que estar, otra dimensión del constructo de lo que supone un videojuego, tiene que estar también las mecánicas o la jugabilidad, concepto que utilizamos los viejunes o que se utilizaba antiguamente. Entonces, lo primero, lo más complejo es llegar a un consenso de qué partes componen, de sobre qué partes se ha de evaluar un videojuego. Y lo segundo, pues, sería conseguir una serie de profesionales o de personas que estuviesen dispuestas a evaluar un número mínimo de videojuegos bajo unas condiciones determinadas. Para todo eso, pasarlo por el modelo este matemático del que te hablaba, el modelo logístico paramétrico RASH, que es el que se utilizaría, y crear al final la escala, pulirla un poco, porque este modelo matemático siempre te va a decir, oye, pues aquí en este punto tienes un poquito margen de mejora, esto puedes hacerlo mejor, esto puedes hacerlo peor. Y una vez que todo eso estuviese creado, darlo a conocer y que la gente lo entienda, a partir de ahí, pues bueno, el producto podría ser fácilmente utilizable. ¿Qué sentido puede esto tener cuando estamos también... cuando estamos también viendo que plataformas como Metacritic son muy utilizadas? ¿Qué utilidad puede tener todo esto? Pues fundamentalmente, que no es poco, la de la objetividad, porque en Metacritic, si le echas un vistazo a las fórmulas que ellos dicen que utilizan a la hora de evaluar videojuegos, te comentan, ahí al menos son francos, que ponderan las calificaciones de los medios en función de la importancia o de la seriedad que tienen unos y otros. Pero al final queda todo en las manos de Metacritic. Entonces, ¿no es una media real entre todos los medios? Porque, bueno, esto es a lo mejor el oyente, igual que yo, puede desconocerlo. No. Además, esto es una información que ellos, en este sentido, dejan muy claro en la web. Esto lo puede consultar cualquiera en la web de Metacritic. Ellos ponderan y te dicen que ponderan en función de la importancia que creen que tienen unos medios sobre otros. Y al final, ponderar o decidir qué medio es más importante que cuál otro no deja de ser algo subjetivo. Pues bueno, toda esta subjetividad sería la que conseguiríamos eliminar de una evaluación. ¿Qué utilidad tiene? Pues la del consenso, la de la interpretación, como las escalas PEGI de las que tú antes hablábamos, y la de la fiabilidad a la hora de evaluar un producto cultural tan complejo como lo son los videojuegos. Parece algo como muy lejano y complejo, al menos en la teoría, de lograr. Pero también te digo una cosa, la crítica en el periodismo de videojuegos ya de por sí es muy reciente, es muy joven. Aún dependemos de esa tiranía de Metacritic, que además hay criterios que yo como usuario de a pie, de hecho, desconocía. Pero bueno, hay que ser positivos, optimistas, y quién sabe, igual que dentro de la propia industria los valores de producción están cambiando, la forma de crear, la percepción que tiene el público de esas obras, también la propia crítica, los propios periodistas todavía están en camino de encontrar un sistema como el que estamos aquí proponiendo, ¿no? Sí, sí, sí, es posible. Es más, te digo una cosa, Sergio, en mi opinión, el día que lo encuentren y lo empiecen a utilizar, va a cuidarse por sí solo. Este sistema se va a universalizar, si es que alguien decide primero buscarlo y luego al final luego tiene la suerte de encontrarlo, se va a universalizar por sí solo, como le ocurrió en su día al marco común europeo de referencia, porque al final es una herramienta muy, muy útil que facilita el trabajo como periodista a la hora de dar una puntuación a un videojuego, y que al final pues también te cubre las espaldas, ¿no? Oiga, ¿y por qué le ha dado usted un 7,5 a este videojuego? Pues porque de cara, o de acuerdo, mejor dicho, con esta escala universal, los criterios son ABC y este videojuego encaja aquí, no en otro apartado. También te digo únicamente que yo es que soy un romántico, yo sigo creyendo en el valor del propio texto y creo que en definitiva esto siempre va a ocurrir. Es como, vámonos ahora ya al ámbito de la docencia. Cuando tú corriges un examen, hay quien solamente quiere saber la nota, pero hay quien quiere saber en qué se ha equivocado o cómo puede mejorar, quien quiere revisar o ver ese examen. Yo creo que eso va a pasar siempre, el que directamente salta al numerito del final y quien a lo mejor busque algo más que esa calificación. Bueno, si la escala está bien diseñada, realmente también sirve como feedback. Es muy interesante lo que estás diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando yo como evaluador en la Universidad de Jaén, en la que trabajo, doy una calificación, intento que mis alumnos, o en este caso no alumnos, candidatos, que son conceptos muy distintos, que los candidatos tengan clara cuál es la escala con que se les va a medir. ¿Por qué? Porque si en esa escala han conseguido un 7,5 y esa escala está bien definida, ellos, al mirar la escala y ver lo que significa 7,5, van a saber lo que han hecho. Y si miran al 8, van a saber lo que no han llegado a poder hacer. Pues también tiene una escala de este tipo ese valor informativo. Pero siempre hará falta el trabajo del crítico o el profesor. Es decir, no podemos ser sustituidos por un ordenador, ¿no? ¿No hay miedo a eso de cara al futuro? No. Eso es imposible. Vale. Vamos, entiendo yo que es imposible. ¿Por qué? Porque todo depende, digamos, de un velo cognitivo, si quieres llamarlo así, que es parte intrínseca del propio evaluador. Efectivamente, el evaluador tiene que primero deconstruir lo que es el videojuego, tiene que analizarlo por parte y luego tiene que ver, tiene que analizar cómo cada una de esas partes encajan dentro de la escala. Y son partes que requieren una valoración subjetiva, una deconstrucción primero, para luego poder tener su correlato objetivo. Y esto hoy por hoy, bueno, y ya dudo que en el futuro lo pueda hacer un ordenador. Un ordenador sí te va a poder decir cuál es o la tasa de FPS que tiene un o de resolución que tiene un videojuego, pero no cómo se puede comparar la mecánica de un Breath of the Wild con la mecánica de un Sonic. Eso no te lo va a poder hacer con color. Ahí quiero yo llegar, porque posiblemente todavía persiste en muchos usuarios la idea de, bueno, el trabajo del crítico lo puede hacer cualquiera. Como si fuera un panfleto, no. Directamente análisis del apartado tal, de cual. Y realmente hay un trabajo detrás muy importante. Por supuesto, y yo creo que eso jamás va a poder ser sustituido por el trabajo de un ordenador. Eso nunca se podrá automatizar porque al fin y al cabo quien busca una lectura o un análisis de ese tipo, lo que busca es precisamente al evaluador, a la persona que está evaluando ese videojuego, al periodista en particular con cuya opinión está frecuentemente o no de acuerdo y lo que le gusta es la forma que tiene ese analista de interpretar el videojuego, cómo lo compara con otros, cómo explica lo que sí y lo que no tiene el videojuego y cómo cuenta la experiencia personal que ha tenido con él. Pero insisto, una cosa es ese tipo de análisis que es necesario, que es subjetivo y que yo creo que tiene que estar ahí. Y otra cosa es la puntuación, que ya no buscamos que sea subjetiva, sino que buscamos que sea lo más objetiva posible. Es una herramienta al final que complementa y que debe de utilizar, es un recurso más para el analista, que puede convivir y que debe de convivir. Totalmente de acuerdo. Joaquín, ha sido fantástica esta charla. Creo que han salido reflexiones muy interesantes. Invitamos también a los oyentes que habrán estado escuchando al otro lado, imagino que también fascinados, que participen por los comentarios, que piensan también desde su propia experiencia durante años viendo análisis, si están de acuerdo, si es posible esta escala que has propuesto aquí. Y bueno, que muchas gracias por haberte pasado aquí al Batallón Pluto. Un verdadero placer, Sergio. Ya sabéis dónde encontrarme para lo que queráis. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por el gran, gran trabajo que hacéis con el podcast y por los muchos, muchos ratos, muchos, muchos buenos ratos que nos dais a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Sergio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Vamos a poner un poco de música y regresamos aquí en el Batallón Pluto. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a pata y un bruto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, en la que estamos jugando esta sección donde comentamos aquello a lo que hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, son nuestras impresiones totalmente subjetivas y que compartimos aquí con todo el cariño del mundo con vosotros. Hoy el protagonista va a ser Atreides, así que a ver qué nos has traído. Bueno, pues a estas alturas del programa yo creo que contar que soy fan de las aventuras gráficas, digamos que está, es más que sabido. Y las aventuras narrativas también me gustan, aunque con ellas tengo más problemillas. Sin embargo, Life is Strange es una de las aventuras narrativas que más he disfrutado en mi vida, la verdad. Pero creo que a partir de ella a Don Knotts le entró un cierto síndrome de Telltale, es decir, un muy buen guión, pero mecánicas cada vez más sencillas y la imposibilidad de quedarse atascado. Como algún amigo me ha dicho, empezaron a hacer pelijuegos. Quizá yo creo que por eso tardé un poco en jugar a Tell Me Why. Pero como varios, entre ellos tú, Sergio, me habéis hablado muy bien de él, me decidí y tengo que decir que me ha sorprendido varias cosas. La trama del juego es sencilla. O sea, son dos hermanos que regresan a la que fue su casa cuando eran pequeños con intención de venderla. Tuvieron que abandonarla porque la madre intentó matar a una de ellos y ellos se defendieron y la mataron. No está mal, la verdad, como comienzo. Pero la historia se mueve entre el presente de Tyler y Allison en el pueblo, cómo están actualmente, la vida de Tyler y el haber pasado de ser una niña a volver como un hombre al pueblo, así como el de ella viviendo con el sheriff, la de Allison viviendo con el sheriff que mandó a su hermano al correccional. Y el pasado por medio de unos flashbacks que se despiertan gracias a la capacidad de comunicación telepática, su voz la llaman. La historia, la verdad es que me pareció de principio un folletín, con momentos dramáticos, giros inesperados pero bien basados. Quiero decir folletín en el término de la época, es decir, cosas que sorprendían y pasaba de todo, o sea, muy, muy fuerte, la verdad, lo que eran los folletines, como Crimen y Castigo o los de Alejandro Dumas. Pues en eso me recordó un poco. Y la verdad es que, sin embargo, en vez de la historia que me gustó mucho también y que me esperaba que era por lo que más me enganchara, también me han enganchado mucho las mecánicas y los desafíos del juego, que creo que lo enriquecen mucho, para que el interés no solo se base en la historia y en la investigación. Aquí hay puzzles para poder abrir una puerta, investigación con un ordenador para encontrar unos archivos, una habitación entera de secretos que se resuelven si se lee con atención el libro de los duendes. Y ese libro de los duendes me parece un hallazgo. Cuando los hermanos eran pequeños, escribieron junto con su madre muchas historias sobre una princesa y unos duendes. Y esas historias están recopiladas en ese libro y están muy bien de por sí para leerlas. Son cuentos que están bastante bien, pero además sirven para resolver acertijos y conocer mejor a su madre, porque hay paralelismos entre esas historias fantásticas y lo que realmente estaba viviendo. A ver, los desafíos tampoco es que sean muy difíciles, pero en cambio sí son muy variados. Y además hay que investigar, explorar en diversas ubicaciones para poder avanzar en la historia. No sé, me ha gustado mucho porque eso no te lo encuentras casi nunca en ninguna aventura narrativa. Y la historia está muy bien contada. Tiene más peso la historia de Tyler que la de Allison, pero da igual, es imposible no empatizar con ambos hermanos, sobre todo cuando estás viendo cómo fueron las cosas, qué sucedió, conoces sus motivaciones, qué sentían. Está muy bien contado, la verdad. Además, a la mayoría de los juegos de este tipo, el de tomar tus propias decisiones, estas decisiones tienen poca trascendencia y se le ven las costuras. Yo no lo he notado en este juego. La verdad es que me he metido mucho en la historia, la he estado siguiendo y tienes que tomar decisiones, quedarte con unas ideas, con una versión o con otra y así. Y no se me ha ocurrido volver a rejugarlo porque a mí me gusta que la historia que juego sea mi historia. Pero no me pareció que fuese todo lo mismo. Aunque sí le he encontrado a un pequeño pero, y es que algunas decisiones hacen que no se entienda muy bien por qué la madre intentó matar a su hija. por su hijo. Es decir, todo el juego se ve que se adoraba, que adoraba a sus dos hijas y, sin embargo, intenta matarlas. En mi final hay una explicación, pero parece muy cogida por los pelos. No quiero entrar en más detalle porque sería una pena spoilear algo y en realidad es mucho más importante e interesantísimo viaje que es el juego que el final. En cuanto a no he hablado mucho del apartado técnico porque es que es muy bonito, se ve muy bien, las animaciones son buenas y la música acompaña muy bien en general, pero yo creo que es más la historia en sí y los desafíos que tiene que otra cosa. A mí me alegra mucho que este juego haya salido en Game Pass. Creo que eso también lo dijiste tú cuando hablaste de él, Sergio, porque como decían la semana pasada Tony y Juanjo en The Medium, si no, muy poca gente lo habría podido probar y se hubiese perdido un juego realmente interesante. Y para mí, después de Life is Strange, es el mejor juego que he hecho Donut, la verdad. Toma ya. No tengo mucho más que decir. Pues me parece estupendo. Yo personalmente creo que de todo lo que ha hecho Donut, quizás, lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor habría que repasarlo, pero es del que más se siente el ADN de aventura gráfica o vamos a llamarlo de interacción con el entorno, más cosas haces, hay más puzzles, que vale, que a lo mejor son sencillos, no son sencillos, pero no sé, da la sensación de que realmente eres parte de aquello y que no solamente estás pulsando un botón para ver qué ocurre. Al menos a mí, a nivel de implicación con la historia, sí que me llegó mucho, ¿eh? Sí, a mí también. Está muy bien por eso, porque además el conseguir averiguar qué más ha pasado, conseguir saber por qué han sucedido las cosas, conlleva un esfuerzo, esos desafíos, esa investigación. No te viene todo dado, no es como algunos juegos de Telltale que era simplemente siguiente, siguiente, siguiente, bueno, me voy a tomar algo, ahora vuelvo, siguiente, siguiente, siguiente, y veías una pelijuego realmente. Sí. En este sí que tiene pues la recompensa al esfuerzo y yo creo que eso siempre llena mucho más que simplemente que te cuenten y te llega mucho más porque de hecho tú tomas el papel de Tyler o tomas el papel de Allison en un momento dado y claro, la empatía por esa historia y lo que han sufrido y las revelaciones que van descubriendo pues te llegan muchísimo más. Lo has descrito como un folletín. A mí me gusta más pensar que es una especie de homenaje, yo que sé, a películas como de Hitchcock. Es decir, la idea de repente un hermano que vuelve al pueblo en el que creció, que vuelve a la casa de su juventud, donde murió su madre por un extraño asesinato, y la manera de acabar cada capítulo, que parece que siempre va a haber algo más, algo que a lo mejor nunca llega. Ya, bueno, depende de... Porque yo pensaba en Crimen y Castigo. ¿Ves? Entonces, que era un folletín y se vendió por entregas y toda la pesca. Y este también se ha vendido por entregas en su momento, sí, en tres partes, con sus cliffhangers, con el enganche de ¿y qué pasará ahora? ¡Hala, la que me han dicho! Y cosas así. Que había algún momento que era un ¡hala! ¿Qué ha pasado esto? Sobre todo el corte entre el primero y el segundo, que se me quedó muy grabado. Pero está muy bien porque, claro, no tienes la presencia de la madre, inunda prácticamente todos los espacios, pero no está porque está muerta. Pero es cierto que tú tienes que conseguir las pesquisas para conocer a esa mujer que no pudiste conocer por lo que ocurrió cuando era joven y lo haces a través de los habitantes de ese pueblecito. Y no te puedes fiar de nadie. En cierta forma es como si fueran interrogatorios, porque te acercas a la de la tienda y tú sabes que algo de información te está ocultando. Te acercas al policía que te ha criado y tú sabes que no es del todo bueno. Ese matiz, ese gris de que todos los personajes esconden algo, te invita, te incita a seguir jugando. A mí eso me caló. Tienes toda razón, pero incluso aún más, no te puedes fiar ni de tus recuerdos. Es decir, lo que has recordado cuando eras niña, no está tan claro, porque de hecho Tyler recuerda una cosa y Allison en muchos casos recuerda otra y no queda claro cuál es el recuerdo verdadero y cuál no. Es verdad que luego te ayuda mucho el coger y hablar con los demás para intentar aclarar un poco más realmente cómo era esa madre y cómo la recordabas. Y me ha gustado también un personaje como es el de Sam, que es un personaje que es un borracho, que tiene toda pinta de ser un machista, de todo eso. Luego se van revelando capas y no es nada de todo eso. Bueno, de borracho puede que sí vea bastante, pero sí se ve que es capaz de aceptar el cambio que, por ejemplo, ha tenido Tyler cuando en un primer momento aparece como, vamos, típico camionero de la América profunda, del sur de Estados Unidos profundo, que parecía todo lo contrario y, sin embargo, es capaz de coger y cambiar. No sé, eso me pareció que era un detalle, el coger y ver que la gente puede cambiar y que no se puede generalizar. Pues eso, me gusta ese detalle. Está muy bien hecho, con una naturalidad que, bueno, lo raro es que esto sea noticia, ¿no? Ojalá que no lo fuera. Pero me quedo con una cosa que has dicho, y es que quizás a lo mejor la idea que yo extraigo de la obra en sí, yo el final a mí sí que me quedó claro, no lo recuerdo, o sea que no voy a hacer spoiler porque tengo muy mala memoria, pero sí que recuerdo que la sensación fue satisfactoria. Pero quizás a lo mejor la clave está en que los protagonistas en todo momento... Si nos interesa saber cómo recordamos a la madre o cómo queremos recordarla. Esa capacidad de elección o de decir, prefiero omitir unos detalles y, para seguir viviendo en paz mi vida, omito otros. No lo sé. Yo dejo ahí la reflexión, sí, para quien lo quiera jugar. Y lo único, Atreides, a nivel de episodios, que siempre se le critica a este tipo de juegos por el modelo episódico, que te cortan la experiencia, si los has jugado del tirón, si has sentido que te has perdido algo, no sé. Vamos, los he jugado del tirón, te lo puedo garantizar, porque engancha muy bien la historia. Y la verdad es que lo bueno que tiene es que te engancha al juego. Tienes el cliffhanger y dices, ala, lo que me han contado, y sigues enseguida y lo puedes ver. No tienes que tirarte una semana esperando o un mes esperando a que esté. Así que no, del tirón. Bueno, pues ha estado muy bien este a qué estamos jugando de aquí, que por cierto es la segunda vez que lo, porque Sergio ya lo trajo, ¿no? Entonces, sí, muy curioso que Tell Me Why ha venido dos veces aquí al podcast. Pero yo quería preguntarte por The Medium, Atreides, porque sé que lo has jugado, lo estuvimos hablando, pero no pudiste estar la semana anterior y me interesa mucho pues, lo que piensas sobre el juego. Pues no creas tú que varía mucho en lo que pensabais vosotros, ¿eh? Estuve escuchando el programa y la verdad es que dije, pues sí, pues estoy de acuerdo. Desde luego... Sí que sigo pensando que es una especie de aventura gráfica. Creo que... Ah, bueno, una cosa que me llamó la atención y que no pude decir, y ya que me has preguntado lo digo, es que creo que si el juego puede aguantar y que podamos jugarlo en máquinas que no sean de nueva generación, como un PC con una tarjeta no muy potente, es porque tiene la visión limitada. Quiero decir que no puedes mover libremente el juego, sino que las cámaras son fijas. Y eso supongo que ha ayudado a que puedan aliviar un poco la carga gráfica directamente. Porque comentabais eso, que es una burrada el hacer dos renders a la vez. Sí. Y además distintas en muchos casos y demás, dos renderizados distintos al tiempo. Supongo que habrá ayudado el poder tener cámaras fijas, que por cierto quedan muy bien. A mí me parece que ayudó mucho. Me recordaba mucho a eso, a juegos pues tipo Siberia, o así, que tenía el punto de vista fijo, que aunque esos eran pre-renderizados y con el personaje en 3D. Aquí no, aquí es todo en 3D y todo tirando de máquina y con una ambientación muy buena. Pues me gustó mucho, no puedo decir otra cosa. No lo he terminado todavía porque he estado jugando a este y he estado jugando al Monkey Island, así que todo Monkey Island. Entonces lo tengo para continuar y después de oíros me entraron más ganas de seguir. Pero lo que juego hasta el momento. Lo has dejado por el medio. Vale. Una cosa iba a decir, y es que ahora lo vas a jugar mejor porque han sacado un parche de mejora y unos pequeños bugs, alguna cuestión gráfica, la han dejado un poquito más perfilada. Ah, qué bien. Pues mejor todavía, porque es verdad que en algún momento ha rascado un poco. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Qué bonita coincidencia que la última vez que hablamos con Víctor fuese precisamente con mi a qué estamos jugando con Tell Me Why, y ahora que él regresa con esta sección que ahora él nos va a contar, seas tú, Atreides, quien nos hable de Tell Me Why. A ver si todos los meses hablamos de Tell Me Why. Sería fantástico y maravilloso, ¿eh? Ahí lo dejamos nosotros. Por esta parte concluimos y a ver qué nos cuenta Víctor. Y una de las novedades en esta séptima temporada del Batallón Pluto es seguir conociendo, explorando esos campos que están cercanos al videojuego de una forma u otra y que desconocemos todas las implicaciones que tiene, y hacerlo con personas que realmente saben, que son expertos en esas materias y que pueden contribuir a seguir conociendo un medio tan bonito y tan importante como son los videojuegos. Por eso, precisamente, para hablarnos de psicología relacionada de una manera u otra con videojuegos, tenemos a alguien que no es la primera vez que interviene aquí en el programa, ya lo hizo como invitado y ahora ya repite como colaborador, que es Víctor Martín. Bienvenido. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí otra vez, siempre que me llamáis y, joder, me ha halagado incluso la presentación, esa experto, joder, creo que nunca me lo habían llamado. Pues hay que decirlo más veces, ¿eh? Totalmente. Y además, esto es un desafío lo que tenemos hoy por delante, es un reto, la iniciativa que queremos sacar, que es hablar sobre psicología, hablarlo sin tapujos y relacionándolo con los videojuegos, con lo que convivimos a diario, que a lo mejor no es una conexión a priori fácil de hacer, pero que está ahí presente siempre, ¿no? Sí, a ver, el bendito problema con la psicología es que lo impregna todo al final. Entonces, muchas veces lo complicado es saber de qué hablar, saber qué es interesante, qué no se repite. Y bueno, lo bueno es que no se nos van a acabar los temas, ¿no? Y lo malo va. Lo menos bueno va a ser saber elegirlos al final. Ese es el reto, uno de ellos, que tiene esta sección, que hoy empezamos, así que bueno, también le pedimos a la audiencia, a los oyentes, que sean benevolentes con el primer día, porque esto siempre hace falta algo de rodaje, de tiempo para ir puliendo los contenidos, la manera de contarlo. Pero bueno, ya de entrada, Víctor, cuando estábamos hablando de cómo empezar la sección, tenías claro que había que hacerlo quizás por un tema muy candente, muy controvertido, como es el crunch. Sí, además es algo de lo que, bueno, no solo de lo que se ha escrito y se ha hablado desde hace ya varios años, sino que yo creo que ya empieza a ser una urgencia, ¿no? Hablar del crunch y hablar de una forma informada, hablar de una forma un poco profesional, que yo no es que tenga la respuesta de todo, pero sí creo que podemos dar una visión que yo creo que hace falta, porque cada vez hay más información, no sabes qué es más exacto o más inexacto, y bueno, yo, vamos, en cuanto hablamos de qué traer, fue lo primero que se me pasó por la cabeza. Hay muchas personas que dicen, buah, esto del crunch es una palabra nueva, problemas del primer mundo, esto hace 20 años no se hablaba del crunch. ¿Es verdad? ¿Esto es nuevo? ¿Se ha inventado ahora? ¿O estaba siempre ahí de una manera u otra, aunque fuese con otro término? El tema del crunch está en las dos partes. Por una parte, hablamos de, por ejemplo, precariedad o explotación laboral, que son conceptos que vienen de largo durante todo el siglo XX, parte del siglo XIX, revolución industrial, etc. Y luego está el tema del crunch, que es un gris un poco extraño, porque sí que es verdad que es algo circunscrito a la industria del videojuego, y ahora después hablaremos por qué, pero sí que parece que es algo que hasta hace algunos años, si no recuerdo mal, hasta el desarrollo de Red Dead Redemption 2 con Rockstar, parecía que no existía, que nunca había existido, nunca se había dado, y justamente cuando me he tenido que informar un poco para este podcast, te das cuenta de noticias, de testimonios que salen incluso de hace 10 años, algunos de 2010 de Electronic Arts, y te das cuenta de que es algo que Easy siempre ha estado ahí, que yo creo que al final es la respuesta lógica. Pues esto ya es todo tuyo. Cuéntanos, ¿qué tenemos que saber sobre el crunch? Bueno, lo primero es llamarlo por su nombre, al final. Crunch se refiere a, bueno, pues específicamente en la industria del videojuego, a esas etapas finales del desarrollo en las que, digamos, hay que ponerse las pilas porque hay que cumplir un cierto deadline o hay que llegar al lanzamiento y no se está llegando y falta muchas cosas por hacer. Y al final los estudios se dan cuenta de que 40 horas a la semana no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer más y más y más. Y así llegamos al crunch, que al final es un concepto que yo creo que de tanto escribirlo, de tanto hablar de él, se ha desvirtuado un poco. Entonces, yo mismo voy a caer en llamarlo crunch, porque al final es como se llama, es el nombre técnico, por así decirlo. Pero yo creo que es importante también llamarlo por su nombre real, que es ese gris entre explotación y precariedad laboral, porque al final el aspecto lingüístico es uno de los más importantes. Y sobre todo si atendemos a los medios, es que tienden a edulcorar, ¿no? Este tipo de temas candentes. y no es bueno. No es bueno ni para nosotros como consumidores de información ni para los propios desarrolladores. Uh-huh. Entonces, lo primero es eso. Vamos a llamarlo por su nombre, vamos a llamarlo precariedad laboral, vamos a llamarlo explotación laboral, en este caso, dentro de la industria del videojuego. La importancia de las palabras, es verdad. ¿Cómo están tan instaurados los neologismos en nuestro día a día? Porque sí, yo escucho crunch y a mí no me impacta, pero tú dices explotación laboral, que es lo que es, y ya sí que cala el mensaje. Mira, había una noticia que de hecho se ha viralizado mucho, de que siempre pasa en los periódicos, de los jóvenes ahora prefieren el co-living en lugar de decir que viven en pisos compartidos. Que sí, es una tragedia, ¿eh? Pero el co-living parece que es una tendencia, que es una moda, que es algo positivo. Y aquí pasa lo mismo. Sí, al final, a ver, no seré yo el que me ponga el gorro de papel de plata, ¿no? Pero al final no sabes muy bien qué intereses hay detrás o qué ideologías o qué formas de pensar para que al final esto se esté normalizando de una manera muy gratuita. Si estamos hablando de precariedad, si estamos hablando de explotación, de sueldos bajos, de malas condiciones de trabajo, ¿qué necesidad hay de edulcorarlo? ¿Qué necesidad hay de suavizarlo cuando es un problema que está afectando, probablemente, no tengo datos desde luego, pero probablemente a muchos millones de personas? Y es un problema. Y yo creo que además, para ya dejarlo todo claro, voy a dar una pequeña pincelada sobre, por un lado, explotación laboral, que es técnicamente es el pago inferior al trabajo que se realiza, y por otro lado, precariedad laboral, que es esa inseguridad, esa incertidumbre, esa falta de garantía en las condiciones de trabajo, que por eso digo que se encuadra en este gris entre una cosa y la otra, porque yo creo que ni yo mismo sabría encuadrarlo en uno o en otro. No sé tú, Sergio, o vosotros. Es verdad, es muy complicado. Claro, cuando hablamos a lo mejor de estudios muy grandes, donde sabemos que se gana un gran sueldo a costa de otras cosas, que quizás no, es más importante que la propia salud, que lo que es el dinero, quizás en esos estudios no se trate tanto de precariedad, si vamos al tema económico, sino directamente de una explotación laboral, esas horas de más para sacar un Cyberpunk o para hacer la última hora de Rockstar. Claro, al final, después de estar buscando información y después de estar leyendo, yo la conclusión personal a la que yo he llegado, que podéis estar o no de acuerdo, es que todo crunch es precariedad o explotación laboral, pero no toda la precariedad de explotación laboral es crunch. O sea, digamos que sería una forma de esta precariedad de explotación, pero que se puede dar de otras maneras, desde luego. Lo que sí que está claro es que solamente hay que buscar en Google crunch laboral para que te salgan noticias de todo tipo de empresas y además muy conocidas. Rockstar, Naughty Dog, CD Projekt Red, Electronic Arts. O sea, estamos hablando de un problema endémico y estamos hablando de un problema grave. Ahora hablaremos, porque no me interesa solamente quedarnos con la definición, que es importante identificar el problema, sino también ir a la solución, pero eso lo veremos más tarde. Entonces, por tenerlo muy claro, ¿qué condiciones se deben de dar para que hablemos de crunch? ¿Cuándo se produce realmente en las fases de un desarrollo? No creo, al menos por lo que he llegado a leer, no creo que haya, digamos, una definición exacta de cuándo se está dando crunch, pero sí que tenemos unos signos muy claros, que es cuando se amplía una jornada laboral por encima de las 36, 40 horas semanales, que es más o menos el estándar, cuando se están haciendo básicamente horas extras sin pagar, ahí estaríamos hablando de crunch. Y no estamos hablando de 5, 10 o 15 horas extras a la semana. Estamos hablando de que han salido noticias, han salido informaciones de jornadas de 80 horas, incluso de 100 horas semanales, que a mí sinceramente me parece una barbaridad. Ahora iremos con las consecuencias de esto, pero no sé vosotros, a mí yo no me cuesta pensar cómo una persona puede estar 16 horas al día trabajando durante periodos prolongados de tiempo. No estamos hablando de semanas puntuales, sino igual estamos hablando de meses. No sé si Aitor esta semana ha echado tanto, pero has tenido tu crunch también, ¿no? Sí, ahora tampoco me pongo a contar las horas en las que estoy trabajando, pero sí es verdad que lo que dices, ¿no? Yo creo que al final también influye un poco o tiene algo de peso el cómo sea la persona, ¿no? Quizá en personalidades más proactivas, más responsables, más detallistas, incluso más inconformistas, ¿no? Que digan, bueno, esto podría salir ya así, pero es que le veo esto, le veo lo otro, si pudiera mejorarlo para hacer el, para allanar un poco más el camino a mí, a mis compañeros. Y al final te lo tomas como algo personal, que no es exigido, pero piensas un poco más en ti, ¿no? En lo personal de, bueno, voy a dejarlo bien hecho para no sé, estar reconfortado tú personalmente, ¿no? Yo quería comentar que es verdad que tiene que haber una remuneración económica, ¿no? Para de las horas extra como algo que tiene que existir. Pero yo creo que aunque te paguen las horas extra, existe crunch cuando estás trabajando más horas de las debidas y durante un tiempo exigido y sobre todo por una autoimposición. No, eso no quiere decir que no sea crunch, porque yo me pongo a pensar a lo mejor en este grupo de programación donde está tan estandarizado esto de hacer crunch, porque vamos, sabemos que desde los 80 a los 90 los grupos de programación japoneses es que ellos lo cuentan, de dormir en el mismo estudio, estar haciendo ahí horas, turnos y tal para no parar de programar. Entonces, aunque tú hagas eso, eso al final acaba minándote la moral, tiene que ser malo para tu estado psicológico, tiene que ser una bomba, ¿no?, para la persona, por mucho que uno lo acepte y por mucho que te lo remunere. Sí, completamente. Además, justamente este parece estar siendo la solución de las empresas, o al menos tanto las últimas informaciones de Naughty Dog con The Last of Us 2 o de CD Projekt Red con Cyberpunk, sí que se decía, o sí que parecía, que se les estaba compensando económicamente a los desarrolladores una vez había terminado ese crunch. Pero bueno, ahora cuando nos metamos en las consecuencias, implicaciones, no creo que el dinero valga ni para cubrir un pequeño porcentaje de las verdaderas consecuencias que tiene el crunch. Lo preocupante es hasta qué punto en estas industrias se ejerce la manipulación al empleado de una forma consciente o inconsciente, porque como todo el mundo lo hace, ya se está normalizado. Pero la idea de que al final el trabajador se culpabilice de no trabajar más, porque uno piensa, bueno, si mis compañeros lo están haciendo, si yo me voy a mi casa a la hora que yo he firmado por contrato, ¿estaré siendo un mal compañero? ¿Estaré faltando a la compañía? ¿Seré una persona vaga? Y esto es preocupante porque imagino que luego va a conducir a problemas mayores. Claro. Aquí también tenemos que diferenciar entre, yo creo, dos grandes componentes del crunch, que es por un lado el problema estructural y sistémico que es, que hay un dato que a mí me parece demoledor que yo personalmente no sabía, que es que en Estados Unidos, por ejemplo, los desarrolladores de videojuegos están exentos de la legislación que regula las horas extra. O sea, que pueden tener jornadas superiores a las 40 horas semanales sin que haya ni ninguna legislación que les avale, excepto en California. Hay algunos estados, pero muy puntuales. Y luego está la otra parte, que es la que tú hablabas, Sergio, que es esa cultura del crunch, que ya es algo incluso establecido como algo que se da y que es lo... No digamos que es lo realmente grave, pero que es un reforzador muy grave, porque ya no estamos hablando de un problema de capitalismo o empresarial o de organización. Estamos hablando de creencias, estamos hablando de ideas, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de que la propia psicología de los trabajadores en este caso está reforzando estas prácticas. O sea, al final cuando... Vamos, yo no lo sé porque no soy desarrollador, pero yo, teniendo esta información sobre la mesa, yo imagino que si eres un desarrollador de videojuegos, sobre todo en Estados Unidos, igual entras a una empresa, aunque sea una empresa grande, ya con esa idea preconcebida de cuando falten 2 o 3 meses para el lanzamiento, se acabó mi vida, no tengo vida, voy a estar trabajando, voy a vivir en una oficina. Eso es lo realmente grave, que no haya una percepción del problema. Y que el ciclo de vida de estos trabajadores es muy corto, trabajan mucho en un corto periodo de tiempo y se van. Son como, pues yo imagino, los futbolistas, fíjate el paralelismo, yo que no entiendo de deporte, pero es verdad que muchas veces se meten una matada a trabajar tan grande y ganan tanto dinero que dicen, vale, esto va a costar parte de mi vida, pero es que ya no voy a volver a trabajar en muchísimo tiempo. ¿Y qué ocurre? Que cada vez tenemos menos creadores prolongados en el tiempo. El ciclo es muy corto, es de usar y tirar. Un trabajador entra, sale, otro. Y no estamos valorando el talento que se queden en una empresa. Eso es grave. Y cuando las cosas salen bien, bueno, todavía puedes correr un tupido velo y nos vamos al siguiente proyecto, a la siguiente empresa o lo que venga. Como pasa con The Last of Us 2, que se denunció mucho el crunch que hubo hasta que el juego salió y se tildó de obra maestra. ¿Qué pasa cuando ocurre un caso como el de Cyberpunk 2077, como el de CD Projekt Red? Yo no estoy seguro que ahora mismo tener en el currículum o tener en el portfolio haber trabajado para CD Projekt Red en Cyberpunk 2077 sea un seguro para los desarrolladores que en este momento seguramente estén buscando puesto de trabajo en otra empresa. Claro. Por dejarlo entonces muy claro, ya sabemos, evidentemente, desde fuera nosotros hablamos del crunch, es una cosa horrible, esto hay que perseguirlo. Vale, pero ¿cómo un trabajador de repente dice, si es que yo estoy viviendo el crunch y no puedo salir de ahí? ¿Cómo empieza eso dentro de una empresa y sobre todo cómo se refuerza para que tú sigas ahí en esa compañía? Sí, yo creo que esto tiene al final que ver un poco con la propia cultura del crunch. Es lo que hablaba Juanjo, que tú no solo dependes de ti, tú dependes de un equipo que igual aunque tú tengas aceptada o no aceptada, aunque tú denuncies, aunque te des cuenta de que estás dentro de un entorno de explotación y de precariedad, igual no queda otra. Igual, al menos en el proyecto que tienes entre manos, igual los dos últimos años de Cyberpunk 2077 de su desarrollo no eran salvables, porque al final tú no solo dependes de ti, dependes de otros departamentos que no siempre están interconectados. Entonces, al final no es que tú te quedes 60 horas a la semana en la oficina porque quieras, sino por lo que estábamos hablando. Le quieres dejar el trabajo lo mejor posible al siguiente trabajador que si no lo haces tú, lo va a tener que hacer él. Entonces, al final se crea esta especie de simpatía, de bueno, pues venga, me quedo unas horas más para que él no se tenga que quedar tantas horas, cuando en realidad se va a tener que quedar las mismas horas, ¿no? Pero al final entramos un poco en ese ciclo, digamos, de buena fe, de buena voluntad, y ya no es que... el problema grave es que igual te puedes llegar a culpabilizar por no hacer horas extra, por algo que no deberías hacer, te culpabilizas. Y aquí es cuando entramos, que ya veremos, en el análogo con las relaciones tóxicas. Pero como vemos, es un problema ya no solo grave, sino muy complejo y con muchas capas, desde luego. Y a nivel médico, ¿en qué se traduce todo esto? A ver, a nivel de psicología clínica, digamos... Sí. Lo más obvio, lo más evidente, es un fenómeno que se lleva hablando mucho tiempo y, digamos, en el entorno laboral, como generalidad, que es el fenómeno de burnout, de estar quemado, que yo creo que todos habremos oído más o menos, que es simplemente, entre comillas, porque nada de esto es simple, pues esos altos niveles de tensión en el trabajo, ¿no? Esa frustración personal... que puede llevar a actitudes inadecuadas, de enfrentamiento. Al final estamos hablando de, pues eso, de costes personales, organizacionales, sociales, de unos niveles de tensión, de unos niveles de estrés, de unos niveles de exigencia, sobre todo, que exceden lo contractual y a veces lo moral y lo ético y lo humano. Claro, el síndrome de burnout, imagino que ahí también podemos meter, yo qué sé, ansiedad, depresión, que luego todo esto, no sé hasta qué punto puedes demostrar que ha sido a causa de ese trabajo. Es decir, si luego eso se ha podido llevar, no sé, a un juzgado y llevarse algún tipo de indemnización. Bueno, el peritaje psicológico es algo que existe y lo que no sé es lo fácil o difícil... Que sería en el caso de que tú quieras denunciar a una empresa, a tu ex empresa, quizá, por un maltrato, por una explotación, teniendo informes psicológicos. No sé cómo será eso de fácil de llevarlo al juzgado, que te lo tramiten, porque ya sabemos que la justicia va por otros derroteros, ¿no? Sí. Lo que sí que está claro es que, a ver, si tú estás quemado por tu trabajo, vas a un psicólogo... Está claro que la situación es la que es, ¿no? Que eso se traduzca en algo tangible a nivel judicial, yo no pondría la mano en el fuego por ello, la verdad. Hombre, si se pudiera demostrar, imagino que ese tipo de prácticas se harían menos de lo que se hace, ¿no? Porque todo el mundo denunciaría, claro, o demandaría. Eso es cierto. Pero mira, has mencionado antes un término que quiero que nos expliques. Esa relación del crunch con las relaciones tóxicas. ¿Por qué lo has dicho? Sí, lo he dicho porque al final no es tan diferente la relación de, bueno, ahora que estamos hablando de un desarrollador con su videojuego o con, al final, de un trabajador con su trabajo. No es tan diferente esas relaciones con las relaciones personales, porque al final el término de relación tóxica es algo que tradicionalmente se ha asociado a relaciones personales, específicamente a relaciones de pareja, y luego ya se ha ido ampliando a relaciones familiares y otro tipo de relaciones personales. Pero si indagamos un poco en cómo nos relacionamos con el entorno, que es toda una rama de la psicología, es la llamada psicología ecológica, te das cuenta de que la relación que podemos tener con una pareja, con la alimentación, con un hobby, con la comida, no es tan diferente. Al final sigue los mismos patrones. Entonces, lo que yo defiendo y lo que yo quería traer aquí es que podemos entender mejor el crunch y podemos darle un principio de solución si lo vemos por esta parte, ¿no? Por la parte de que se están desarrollando por parte del trabajador una relación tóxica con su trabajo. Muy interesante. Y a ver, a mí no me gustaría que esto quedase tampoco como muy negativo. Es verdad, esto es algo terrible que se produce día tras día. ¿Pero se puede salir de aquí? ¿Se puede salir de ese crunch? De forma personal yo diría que sí. O no sé si salir, pero al menos se puede dar un principio de solución, porque no hemos hablado mucho de ello, pero yo creo que es importante también repetir que esto es un problema estructural, es un problema sistémico. Yo llevo siguiendo al videojuego y la industria del videojuego durante muchísimos años y nunca recuerdo que hubiese tantos retrasos. Ya los retrasos parecen algo normal. Cada vez se está denunciando la insostenibilidad de la industria AAA. Y ya no hablamos en otros sectores como, no sé, se me ocurre la banca, por ejemplo, porque me toca de cerca porque mis padres han sido empleados de banca toda la vida, ¿no? Y también es un sector con muchísima explotación y muchísima precariedad laboral. Entonces estamos hablando de problemas muy sistémicos, de problemas muy estructurales que de raíz es muy difícil solucionarlos, pero personalmente, si estamos nosotros en un entorno de crunch o tenemos esa sospecha de que podemos, que yo creo que, no sé si decirlo así, pero yo creo que siempre se sabe, ¿no? O siempre se tiene esa sospecha, al menos se sabe si uno está a gusto en su puesto de trabajo, si está trabajando más horas de las que debe, que esa es la primera parte y yo creo que es el mejor consejo que puedo dar, ¿no? Que hagamos un ejercicio de autoconciencia con nuestros trabajos y nuestras relaciones con el trabajo en este caso, para saber si algo va mal, sobre todo. Porque claro, a nivel global no podemos cambiar las cosas, somos hormiguitas en esta rueda que sigue girando y que imagino que no vamos a cambiar el mundo, pero al menos sí que cambiar en la medida de lo posible nuestra relación diaria con el trabajo o nuestra propia vida, ¿no? Claro. Claro. Al final, a ver, yo también quiero dejar muy claro mi limitación desde este podcast, desde mi propia posición como psicólogo. O sea, al final yo haría, por ejemplo, el análogo de, no sé, una persona que se ha roto un brazo, que me gusta mucho ese análogo, simplemente no sé por qué. Es una persona que se ha roto un brazo y si yo fuera médico, ¿no? Y desde aquí me preguntaran, oye, estoy en mi casa y se me ha roto un brazo, ¿qué hago? Te podría decir que no lo muevas mucho, que te lo medio entablilles, que te tomes analgésicos, pero al final no hay sustitutivo para ir al médico, que te ponga una escayola y que te den la receta que sea. Entonces, no hay respuestas fáciles para preguntas difíciles. Y el crunch, estamos hablando, bueno, el crunch o más bien la precariedad de explotación laboral, porque mucha de la gente que nos escuchará pues trabajará en otros sectores que no sea el del videojuego y en el que se darán estos fenómenos. Y yo lo que les quiero decir es eso. Lo primero que se hagan esa pregunta, que se hagan la pregunta de estoy contento con mi trabajo, me está llenando, es suficiente, estoy haciendo más de lo que debería. Y si la respuesta es positiva, lo primero que les diría sería, lógicamente, que acudan a un psicólogo, ¿no? que busquen ayuda profesional. Y porque no hay sustitutivo a eso. O sea, todo lo que yo pueda decir hoy aquí no vale nada frente a una terapia psicológica personalizada al final. ¿Qué pasa? Yo soy consciente, yo soy el primero que soy consciente de que es difícil ir al psicólogo, por muchas razones. Yo creo que ya no hay tanta barrera social, yo creo que ya no hay... Cada vez se mira menos mal a la gente que va al psicólogo, pero sí que sigue habiendo barreras personales, económicas, o sobre todo de prácticas ahora. O sea, yo creo que nunca ha sido tan difícil ir al psicólogo como ahora, ¿no? Con todo el tema de la pandemia. Y sobre todo es esa gente a la que yo me quiero dirigir, porque si no puedes ir al psicólogo y estás en una situación de una relación tóxica, en este caso con tu trabajo, lo primero que diría, leed todo lo que podáis sobre relaciones tóxicas y sobre todo leed a psicólogos. Porque hay mucho gurú, hay mucha gente que yo creo que se cree con esta potestad de dar, no sé si lecciones, pero dar recetas mágicas que no existen. Entonces, leed a psicólogos como algunos que tenía yo aquí apuntados, como Bernardo Zamateas, Laura Rojas Marcos o Silvia Congost, que son psicólogos, doctores en psicología, todos ellos, creo que es gente que, por supuesto, sabe muchísimo más que yo. Y aunque estos libros, que son muchos de autoayuda, y tienen muy mala fama, con razón, los libros de autoayuda, pero al final nos pueden servir, aunque no son sustitutivos de la terapia nunca, sí que nos pueden servir para formarnos, informarnos de algo que sospechamos que pueda estar pasando. Y por otro lado, de lo más importante, yo creo que sería preguntar al entorno cercano, preguntar a amigos, familiares y sobre todo a compañeros de trabajo. Preguntarles si ellos están en una situación similar, si lo han estado. Poder apoyarnos en los testimonios de esa gente, en el apoyo emocional que nos puedan dar. De nuevo, no va a ser sustitutivo de una terapia, pero sé que una terapia no siempre es posible. Un consejo muy valioso y que empieza por ese primer paso, que es identificar el problema, por supuesto, y luego no restarle importancia, porque es este tipo de cosas que van haciendo mella día tras día. Bueno, pues hoy he hecho un par de horas más, mañana también, ahora me han dicho el jefe que si hacemos esto, y poquito a poco al final la montaña se hace muy grande. Así que bueno, me parece que al menos como una pincelada, como una primera aproximación, no está nada mal. Este formato hay que seguir puliéndolo, es el primer día, recalco. Me consta que tenías muchísimo material escrito y esto hay que saber luego también volcarlo aquí en el programa, pero bueno, vamos a tener una temporada maravillosa para poder hacerlo. Víctor, que ha sido un placer tenerte aquí, que repetimos la semana, el mes que viene. Ah, yo encantado, sí, tenía, como siempre escribo más de lo que suelo decir después. Pero aquí mandas tú, o sea, esta sección es tuya, tú sabes más que yo. Así que las preguntas te las hago yo para que tú puedas explayarte. Nada, ya traeré yo aquí material, me explayaré y me tendréis que callar. Eso, pues nada, Víctor, que ha sido un placer y ahora ya vamos a concluir el programa de hoy. Cerramos este programa tan completo donde no ha faltado absolutamente de nada y lo hacemos pues dándole la despedida oportuna a Tony. Pues nada, fantástico de estar aquí y de escuchar las impresiones de Atreides y de discutir pues cosas que la verdad es que no son las más alegres en la industria, pero la realidad es la que nos queda y bueno, esperemos que poquito a poco sea mejor. Yo solo con que planteen un E3 digital ya para mí significa que están organizando sabiendo lo que hay, con lo cual pienso que algo va a haber y necesitamos pensar eso porque vaya verano. Bueno, a ver, no sé qué decirte. Lo primero es que también está confirmado el Summer Game Fest, o sea que va a haber competencia. Que eso siempre... No se pierde ni una. Hombre, eso va a estar muy bien para ver si se afianza el formato ya de una vez por todas, que ya sería el segundo año consecutivo. Y hombre, eso de que ya ellos, los de la ESA, intuyen algo... No sé, ellos han dicho, vamos a hacer el formato, pero ahora tenemos que hablar con las distribuidoras. Hombre, quizás claro. A lo mejor hubiera sido más conveniente hablar primero con las distribuidoras, digo bueno, yo, ¿eh? Pero creo que no son PlayStation ni Sony unas cuantas más miembros de la ESA. Sí. Uh-huh. Pues sí. Entonces ya está la cosa organizada en su mayoría, yo creo. No lo sé. Yo como Maritrini solo puedo decir que yo no soy ESA. En fin, lo siento muchísimo. Ahí todo lo mismo, que nos vemos el próximo día. Nos vemos en el próximo programa y, bueno, con las esperanzas, ¿no?, de que, bueno, ya empiecen a salir cosillas, ¿no? Que hemos empezado muy suaves, ¿no?, esta Next Gen, pero bueno, yo creo que en algún momento hay que tener la esperanza de que sea en el E3, sea un poquito antes, ya empiecen los primeros bombazos, los primeros trailers que, vamos, nos den taquicardia en el corazón y podamos disfrutarlo todos juntos. Eso, es que yo ni me he enterado de lo de la generación, la verdad. Claro. Lo necesito, como agua de mayo. Pero alguien que desde luego que sí que está dentro ya de la generación y que tendrá muchas ganas de este Ratchet & Clank y de lo que salga es Juanjo. Pues sí, yo la verdad es que mi punto de vista es un poco diferente porque yo, es verdad que el salto no lo he hecho con juegos, pero lo he hecho con las máquinas y yo sí noto la diferencia. Yo no podría volver. Es como todo, ¿no? Cuando tienes la máquina nueva y le ves las cosas mejores, es verdad, que pagar el dinero que se paga por la máquina simplemente por tener acceso más rápido a memoria, pues tal vez no sea lo óptimo, que tú quisieras tener juegos y que estuviera mejor la situación. Pero sí que digo que ahora mismo pongo la One X en vez de la Series X y ya no la quiero. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Pues nada, bueno. Un saludo a todo el mundo y nada, que nos vemos la semana que viene si todo sale bien. Por Chao. Supuesto. Y también a Traders, que nos vemos. Pues sí, en el próximo programa, vamos, ya procuraré estar, que luego lo paso muy mal cuando no vengo. Pues sí, esto es un chute que nos tenemos que dar. ¡Ay, bueno, por favor! Que dentro de nada tenemos informe de misión. Ya iremos contando los detallitos cuando podamos confirmar. Ahora tenemos que tener una reunión interna justo cuando acabemos. Y yo creo que va a gustar y que todo el mundo va a poder aportar, que es lo fundamental cuando hacemos un programa o un formato de este tipo. Y nada, que esto es el Batallón Pluto y que ojalá os haya gustado. Un saludo, amigos. Chao, chao.